Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos este día viernes 15 de mayo, ya terminando la semana, una semana muy compleja y este es un día bastante, bastante complejo. Vamos a estar revisando las informaciones y, bueno, el último acontecimientos que han ido ocurriendo, lamentablemente. Me refiero también al asesinato de 2 jóvenes de ayer durante lo que fue la marcha por la educación, particularmente la que aconteció en Valparaíso. Y vamos a estar revisando las distintas informaciones. Saludo a quienes me acompañan el día de hoy. Amanda, Alfonso, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los escuchas de Radio Villa Francia. Sí, pues vamos a estar, bueno, esperando que tengan un buen día, aunque difícil en estas condiciones, ya que, o sea, está un pesar en todo lo que ocurrió ayer. Un crimen prácticamente de odio, lo que ocurrió. Y nada, pues vamos a estar hablando de eso, hablando obviamente de la marcha. Y eso, ¿qué significa esto también para el gobierno? Así que hola, Alfonso. Hola, buenos días a quienes nos escuchan a través de las redes y en el 107.9 acá en Estación Central. Un saludo para ustedes, quienes están acá. Bueno, sí, estaremos conversando acerca de los acontecimientos de ayer. Muy lamentable, muy triste, y que, bueno, estaremos profundizando un poco más acerca de todo lo sucedido. Y como decías tú también, ese comité político-policial que se hizo ayer en la tarde en La Moneda para estudiar esta situación y sacar algún comunicado. O sea, ayer salió hablando el gobierno, pues. Claro. Que el único énfasis que hizo fue que sus policías no estaban involucradas. Claro, eso es lo primero que dejaron bien en claro. O sea, lo único que porque estaba el temor de que fuera a trascender de que en alguna forma hubiesen estado involucrados y eso habría traído una connotación mucho más fuerte a nivel nacional. Después de una marcha de alrededor de que en Santiago fueron alrededor de 150.000, según dicen los organizadores, Carabineros no ha dado la cifra, por lo menos yo no la he escuchado, de cuántos serían la gente que marchó ayer acá en Santiago. Pero si uno lo toma a través de todo el país, serían más de 200.000. Sí, pues hubo en varias ciudades. Sí, en Concepción, Valdivia, Valparaíso, Antofagasta. En Chiloé creo que hubo movilización. También se tuvieron movilizando. Aparte que hay que recordar que también los profes, colegiados como no colegiados, se sumaron también a esta movilización. Entonces eso implica que los profes están de Arica a Punta Arenas en Chile, obvio. Claro, y además estaban también los apoderados, tanto de los secundarios como de estudiantes universitarios, también andaban los apoderados en la marcha. O sea, ¿una organización de apoderados? ¿Una organización de apoderados? No me quedó claro, pero sí, porque la noticia decía antes que todo el mundo. No, claro, decían también y mostraron, habían una foto donde aparecían un grupo de personas mayores con un lienzo, pero no decían que eran apoderados, decían que apoyaban a los estudiantes. Uh-huh. Pero según lo que decía bajo la foto, que serían apoderados los que iban uh-huh. marchando también allí. Ya, claro. Sí, pues si hay casos en que los papás obviamente acompañan a su hijo a las marchas, como los profes que acompañan también a sus alumnos a las marchas, que como también que hay colegios que van completos, claro, con todos los estamentos del sistema educativo. Como también en algunas marchas de profesores, los estudiantes han salido a marchar con sí, ellos. Pues. Uh-huh. O sea, hay una solidaridad de... ¿de qué diríamos? Porque no es una solidaridad de clases, sino que una solidaridad de estamentos. Yo creo que sí, que esto ya no era una marcha estudiantil. Yo creo que las marchas de este año no han sido marchas meramente estudiantiles, sino que han, porque se ha marcado fuerte la presencia de sindicatos, de todos los tipos, un montón de empresas en huelga. Los mapuche. También. Entonces, ya no es una marcha estudiantil. Y porque estamos en un proceso, no sé, porque el gobierno está metido está completamente embarrado ya con el tema de la corrupción. Uh-huh. Y es como, en verdad, ahí está presente todo. Y el tema educativo es algo que concierne a todos los... A todos, es transversal. Es transversal, desde los niños que están en el colegio, los cabros que están en los liceos, los cabros más grandes que están en las universidades, los cabros que están en institutos, los trabajadores, las dueñas de casa. Es transversal a todos, porque esto es para nuestros hijos, para los que vienen y obviamente para nosotros. Claro, porque todo aquel que tiene hijos está involucrado. Y todo aquel que no tiene hijos, pero tiene sobrinos, o tiene nietos, se involucran igual. Entonces es una situación transversal, por eso todos de una u otra forma se sienten llamados a participar en estas marchas y en estos mítines que se realizan. Y claro... Y hay, no sé, por ejemplo, organizaciones que se están preocupados del tema de las reformas laborales, ya sindicatos. Hay gente que está viendo el tema de organizaciones que su leitmotiv es el tema de la reforma tributaria, por ejemplo. Pero al final te das cuenta que todo es parte de lo mismo, po. Claro. O sea, no podemos tener una educación decente en este país si no tenemos una... si los ricos no pagan impuestos. Claro. Por ejemplo. O si no tenemos una buena salud, no tiene sentido tener una buena educación cuando no tenía una salud que en verdad te moría a los 40 años, no sé. Claro. O vivís en pésimas condiciones. El tema laboral, obviamente. También, pues. O sea, claro, ¿para qué vas a estudiar 6 años si después no vas a tener pega? Todo está entretejido en esta situación y por lo tanto la gente de una u otra forma se siente llamada a participar para poder exigir de alguna forma que sean escuchados, porque en este país ese es el otro problema que hay ciertos estamentos que son los que manejan el país, tanto en lo económico, los empresarios se dice, o los legales, y ahí están, qué sé yo... el Congreso, está el Ejecutivo, y todos ellos de una u otra forma son partícipes de que la gente tenga sus reclamos, tenga sus rabias, y dónde las puede expresar, es ahí. Uh-huh. Porque esa élite no los escucha ni tampoco gobierna para ellos, sino que para sí mismo. Sí. Entonces ahí está. Bueno, y eso es lo que ha quedado, lo que ha ido quedando en evidencia, que la élite, nuestros gobernantes, no son nuestros gobernantes. Que al final todas las leyes que se han hecho, no sé, por lo menos durante los años de la Concertación, han sido para sacralizar un modelo, que ha sido en base a cohechos de empresas. O sea, todas las leyes que hoy día nos rigen han sido en base a los intereses de los empresarios, porque los empresarios son quienes le pasan la plata a los políticos que se supone que nosotros en esta democracia elegimos. Y que se supone que ellos son elegidos para que respalden al pueblo y les den cierta garantía. Uh-huh. Lo cual, lo que vemos, como dices tú, a quienes le dan garantía, respaldan y todo, es a quienes le están pasando su billetito por debajo. Uh-huh. Entonces, eso es lo triste de ver que después dicen, no, aquí no hay corrupción. ¿Pero quién lo dice? Uh-huh. Ellos mismos. Uh-huh. Pues ya, bueno, vamos a pasar a hablar de, bueno, lo que ocurrió ayer, que fue bastante dramático y bien ilógico, ¿no? Con muy poco sentido, que, bueno, está esto, la marcha, que eso que ocurrió ayer, como habíamos dicho al principio, se sucedió en varias ciudades del país. Acá en Santiago empezó con, o sea, muy grande, empezó tarde, sí, pero a eso como de las 3 de la tarde o 2:30 empieza a llegar informaciones sobre un hecho que había ocurrido en Valparaíso, a eso de las 2 de la tarde. En, al principio, obviamente, con como confuso incidente, nombrado en todos los noticieros, dos jóvenes son asesinados en la marcha, o sea, en las manifestaciones por la educación en Valparaíso. El momento fue así, que es lo que se cuenta, bueno, también lo que se ve en uno de los videos que está circulando por las redes sociales, que estos jóvenes están haciendo como un rayado o colgando un lienzo en unas paredes y sale un locatario, a un dueño de una casa, a reclamar, oye, que no cuelguen cuestiones ahí. Uh-huh. Y entonces hay una discusión y el tema, y sale el hijo después. Después pasa un rato, hay discusiones en la calle y todo el tema, y el tipo, el hijo del locatario, entra a la casa, entre muchos gritos y gente así discutiendo, y saca un arma y dispara desde adentro. 3 disparos, mató a 2 personas. Sí, ahí hay varias cosas que se pudieron observar tanto en el video como en lo que relata la gente, de que el joven, porque al principio se decía de que no estaba claro que podría ser él o no, o sea, todo está como muy confuso, las personas que estaban ahí presentes empiezan a dar sus declaraciones y ahí se aclara rápidamente la situación de que en verdad lo que había sucedido es como lo dices tú. Este individuo sale con un arma, dispara contra la gente, o sea, ni siquiera hace un disparo al aire, que podríamos haber dicho ya, bueno, se sentía agredido y todo lo demás. Dispara al aire, la gente arranca y ya ahí habría pasado claro, todo. O no sé, por ejemplo, en la otra lógica, como defendiendo la propiedad privada de repente, o esto que, no sé, porque está ahí encerrado en tu casa, está ahí escuchando que viene una bataola de gente a destruirte la casa, te asustás y disparás, ya, por ejemplo. Ya. Pero no fue el caso, sino que el tipo volvió a la casa a buscar un arma para matar. Claro, pero ni tampoco en esa situación podría ser aceptable. Porque basémonos en los hechos, porque ha habido mucha especulación respecto a esto. De hecho, que los chicos estaban rayando, que el tipo sale y sale a disparar a mansalva, y eso no son los hechos. Y eso es súper importante. No lo son los hechos. De hecho, hay video, hay testimonio, y todos empezaron a repetir y repetir que los niños estaban rayando, que el tipo entró, salió, empezó a disparar, y no fueron así los hechos. No hay ningún rayado en la pared. No solamente no hay ningún rayado, había unos chicos, y ni siquiera fueron los que les terminan disparándole. ¿No? De hecho, es más, hay declaraciones de tipo que dicen, yo estaba y intentaba hacer un rayado, y sale un tipo. La discusión se traslada al frente, a la plaza. no es, viene un tipo, lo mira, entra a la casa y sale a disparar. Eso no fue así. Y eso le da mayor gravedad al hecho. ¿Por qué? Porque hay una discusión. De hecho, hay un video que parece que todos compartieron, pero que poca gente vio. El video tiene que ver con que hay una discusión al frente del local, en la plaza, donde hay un tipo incluso que la discusión es con el papá del muchacho que termina disparando. Incluso le dice, estamos peleando por la educación de tus hijos. Uh-huh. Están manifestándose, porque esto en un contexto de marcha. Otro tema no menor, porque Carabineros está para resguardar la propiedad privada, no las personas. Y es un tema no menor respecto a esto. El tipo amenaza a los que están ahí porque ahí saca el arma y amenaza a todos. Y se va hacia el local nuevamente. Y es desde dentro y cobardemente desde dentro del local donde dispara a mansalva. No disparó apuntando a uno u otro especialmente, no. Disparó a mansalva. No. Pudo haber sido cualquiera. Porque no había una o dos personas, había mucha gente que se había reunido porque encontraron que había un tipo que desproporcionadamente estaba reaccionando frente a un tema que ni siquiera le competía. El loco se mete en la discusión porque ni siquiera están agrediendo a su papá, estaban discutiendo. De hecho, el papá estaba acompañado de una mujer y el tipo estaba mirando la discusión al frente mientras estaba discutiendo con otra persona que le decía, insisto, y esto está en un video registrado, que decía, oye, están peleando por la educación de tus hijos. El tipo se mete porque el tipo, y ahora, bueno, ahora ya se sabe más de él, pero tiene una historia de que el tipo era violento, de que el tipo había amenazado incluso a gente locataria del mismo sector, de que no era la primera vez que ocurría una cosa así, etcétera, etcétera. Un producto de este sistema, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que un montón de gente empieza a legitimar la acción. Porque se vende, a ver, mediáticamente lo primero que se mete cuando ocurren estas cosas es como confuso incidente. La importancia de las declaraciones de parte del ministro Burgo era saber si había un policía involucrado o no, o cómo iba a ser la cagada dentro para el gobierno. La importancia, porque no demostró empatía en todo el día. De hecho, lo terminó demostrando finalmente en la noche cuando reprime brutalmente una marcha espontánea que se había realizado y que terminó en el sector de La Moneda. Uh-huh. Mm. Sí, pues bueno, anoche, a raíz de esto se hicieron velatones en todo el sector. En varios lugares del país. Entonces, es súper importante el tema, lo he hecho, porque uno vio un montón de gente. Acá estuvimos la tarde, bueno, conversamos con gente que estaba allá en Valparaíso, con lo demás, uniendo, hay cosas que no nos calzaban en un momento determinado, y cuando teníamos todo, incluso el nombre de la persona, publicamos. Puede haber sido cualquiera. No era un tema particular de este. De hecho, los cabros se meten a la discusión. Pero puede haber sido cualquiera. Claro. Obvio, si él no disparó apuntando a alguien específicamente, sino que disparó a mansalva y al que le llega y bueno, ahora... cierto, en la noche se produjeron varios velatones en varios lugares del país, lo cual movilizó a muchísima gente que se sintió totalmente tocado por esta lamentable situación. Y eso es lo que fue aconteciendo durante el día con respecto a esta situación de este asesinato de estos dos jóvenes universitarios. El tema tiene que ver con eso y tiene que ver con... A ver, ocurren varias cosas. De hecho, ayer hubieron hechos represivos también. Lo que pasó con la gente también de la USACH. Ojo, hay un chico bastante grave... que es de la Universidad de Santiago, por recibir un impacto de una lacrimógena lanzada deliberadamente por un efectivo de fuerzas especiales a su ojo, que fue trasladado por sus propios compañeros hasta la posta 3, después fue trasladado por su familia a la clínica La Vila. Y en la noche también un chico quedó gravemente herido, también de la misma casa de estudio, de los H. Eso fue durante la marcha que se realizó espontáneamente después de la velatón que se estaba realizando en Plaza Italia. Acá hay hartos temas. Y aquí hay muchas cosas por las cuales entrar a discutir seriamente. Me parece complejo de que el gobierno, de una u otra manera, lo que haya querido establecer es que no tenía responsabilidad y básicamente lavarse las manos. Uh-huh. Y que incluso acá hay un tema mucho más profundo a analizar, que tiene que ver con el manejo de la prensa, que tiene que ver con una legitimación a la violencia. ¿Y sabéis de qué me acordaba? Y me acordaba así sistemáticamente de lo que había ocurrido en Baltimore. Y cuando salía esta mamá sacando a un niño de una de las manifestaciones que se estaban realizando en Baltimore, y que fue pero publicado hasta la saciedad por todos los noticieros y todo lo demás. Porque hay un mensaje súper claro. El niño que se manifiesta tiene que ser castigado. Bueno, no había otra explicación para dar esto. Me dice, ¡oh, mira qué chistoso! No, a un joven que estaba participando y que estaba en la manifestación. Es sacado por su madre, le empieza a golpear y se lo lleva. Y eso fue viral. Estamos hablando de CNN, NBC, y estaba hablando de CNN Chile, TVN, 3, todos los canales. Porque de una u otra manera se legitima eso. Y ayer todos tratando de decir, pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible que pase esto? Pero si de una u otra forma es el discurso, el hecho, está legitimado. Es más, cuando detienen a este tipo, viene un periodista, si no me equivoco, y me corrige alguien si me equivoco, pero estoy seguro que fue así, el periodista de Chilevisión le mete el micrófono adentro de donde está el carro de la PDI, finalmente le dice, tú hiciste esto por defender a tu papá, ¿cierto? Mm. O sea, le hace la pregunta respuesta. Me estáis moviendo. ¿Para qué hace una pregunta si la estáis respondiendo? Claro. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué de una otra vez dice, tú hiciste esto para defender a tu papá, ¿cierto? O sea, estamos instalando inmediatamente que esto fue en términos de defensa cuando no lo fue. El padre no estaba siendo agredido. Insisto, acá paremos de especular. Hay videos, hay testimonios. Había harta gente. No había poca gente. Recordemos que esto fue en un contexto de marcha. Si esto no fue en un callejón oscuro. Esto no fue en la madrugada. Esto fue en plena, 2 de la tarde. Donde todavía. Lo que pasa es que, claro, se estaba concentrando, por así decirlo, incidentes, como le gusta decir, en un sector un poco más lejano, unas cuadras. Esto está en una plaza donde, de una u otra manera, la gente venía ya de la marcha y también se estaba movilizando y arrancando de carabineros. Entonces, ahí es donde unos chicos, por lo que ellos mismos decían, quisieron hacer un tag. Y dijo, bueno, puede ser malo lo que nosotros, pero éramos nosotros los que queríamos rayar. Y, bueno, se arma esta discusión con este caballero que salió a decir no, que no. Y después viene lo otro que se arma y ahí se mete bastante gente, entre las que estaban estos chicos. Chicos que, por lo demás, distinto o contrario a lo que se estaba diciendo, no estaban rayando, estaban ahí. Porque los que estaban rayando, de hecho, reconocen que estaban rayando. Dice, nosotros estábamos haciendo. Y se lo dice a la prensa. No tiene ningún problema, nosotros estábamos rayando, probablemente hicimos mal y todo el cuento, pero no para esto. Y el tipo sale a alegar, se arma la discusión afuera, se cruza hacia el sector de la plaza, se queda la discusión, está el papá del que termina disparando, está una mujer, y está el resto de la gente que empieza a discutir. Y ahí alguien se altera, que este tipo, a pito de nada, de hecho cuando está discutiendo el otro con su papá y le está diciendo esto es por tu hijo, va y le tira unos manotazos, porque es alto, porque es bacán, porque es un winner, y ahí todos le dicen, oye, ¿qué te pasa, po? Y ahí el tipo como, ¿qué pasa? Y saca una pistola y se la muestra a todos. Y ahí es donde empiezan los gritos así como, oye, este, ¿qué hay? Y ahí el tipo empieza a retroceder. Y ahí la gente lo empieza a increpar. ¿Cómo se te ocurre sacar un arma en una calle donde está una plaza lleno de gente? Y ahí el tipo sale. De hecho, llegan otros. Yo creo, ya, y esto es parte de la especulación, dentro de lo mismo que se ve en el video, que mucha gente pensó que el arma era de fogueo, era como para asustar. Y, de hecho, van y lo increpan. Y, de hecho, le llegan unos manotazos que eran como con una cartulina. Y el tipo se mete adentro del local y desde dentro del local, Y aquí hay una cosa que uno puede incluso leer así como casi premeditada, así como decir, estoy dentro del local, esto es legítima defensa porque estoy dentro del local. Claro. No, pero el tipo se mete dentro del local, donde está la parte de la cortina, una cortina verde, y desde ahí dispara tres veces. De hecho, la gente que está más alejada, así como empieza a silbar y todo el tema. Pero analizamos después nosotros bien el video, uno que subió a la unionmc.cl, y se sienten unos gritos espantosos. Pero eso es la gente que estaba más cercana a la parte local. Porque el resto tampoco sabía bien lo que había pasado. Pensaron este tipo disparó al aire. Y después se ven, bueno, los dos chicos. Y ahí es donde la gente se tira contra el local. Es en ese momento donde aparecen recién fuerzas especiales y custodian el local, porque la gente, en verdad, quería linchar de una otra manera a esta persona que había disparado, y habían dos personas. Acá hay otro dato que no es menor. Entre 20 y 30 minutos se demoraron en trasladar los chicos al hospital Van Buren. Fue. De hecho, uno es trasladado en ambulancia y el otro es trasladado en un carro policial. Ojo, estamos hablando de 20 y 30 minutos donde se perdió un montón de sangre y donde finalmente los chicos terminaron muriendo. Los chicos no mueren instantáneamente por producto de los disparos. Los tipos mueren después. Los dos chicos. Uno podría decir ahí también que hay un grado de negligencia y lo demás. Y ahí la conmoción total. Saludo a Max y Juan Pablo que llegaron y están ahora en el panel. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, mi querido amigo Alfonso. Buenos días. Buenos días, buenos igualmente días. Para ambos. ¿Todo bien? Sí, bueno, Annalise, estaba escuchando atentamente tu explicación sobre Giuseppe, ¿cierto? Que Giuseppe Brigante. Claro. Que él, estamos hablando del victimario. Exacto. Llama la atención, ayer me escribía una persona por Twitter internamente que era pariente del médico que atendió a los muchachos. Y me explicaba esta niña de que los jóvenes que llegaron con los balazos no fueron balazos a la multitud, ¿eh? Como se dijo en un momento, fueron, que había en el aire. No, él tiró la mansalva. No. Él tiró inmediatamente a matar por la cómo fueron el impacto de las balas. Sí, exacto. Sí. Me refiero a la mansalva, no que tiró así porque disparó a los que estaban al claro, porque él disparó. La gente puede pensar que él disparó y le llegó a esos dos de manera. O sea, él apuntó y disparó. A los que estaban enfrente, porque vio estaban, gente y listo. Sí, por lo que pasa es que estaban bien direccionados los tiros. Por tanto, el tipo manejaba disparar. Bueno, la mamá también lo enfatizó en su momento. Además que tan solo 20 años, este muchacho que ya tenía antecedentes penales, era como 20 y 22, porque en 20, otros 20 años 22, se confirmó, otros han dicho 21. No, tenía 20 años al final, eso está confirmado. Hoy día a las 11 es la formalización, ¿eh? Ahora en este... Sí, había harta expectación, de hecho iban trasladándolo muy custodiado. De hecho, estaba viendo recién unas fotografías de allá y vamos a estar pendientes también a aquello, a la formalización. De hecho, hoy día el control de detención en términos formal y se le va a formalizar. Vamos a ver cuáles son los cargos. Recordemos que ayer el gobierno anunciaba también de que a través de la intendencia se iba a ser parte de la querella por homicidio. Hay más antecedentes. Ayer recordemos que primero este tipo niega haber disparado. Él no fue. Es la primera declaración que da, de hecho, la prensa, y de ahí donde vienen los periodistas y le dicen: bueno, tú disparaste, tú estabas defendiendo a tu papá, ¿cierto? Y ahí donde será este tipo de cosas. Bueno, finalmente el arma es encontrada, que coincide hasta el momento, porque tiene que ser periciada. Anoche fue encontrada más o menos tarde, tipín de 11, estaban 9 y media, 10 por ahí. Un arma 9 milímetros, también se encontró drogas, se encontró plata, qué sé yo. El tipo se dedica a la compra-venta, por lo que nosotros pudimos averiguar ayer durante la tarde. Y bueno, hoy día vamos a saber cuáles son los cargos también. Porque se han recogido más antecedentes como para cachar bien la situación. No tiene conducta irreprochable, ¿eh? Así que no, eso lo va a perjudicar. Sí, además, el tema es qué tipo de antecedentes tiene, porque se hablaba de antecedentes previos en términos de violencia. Sí, sí. Pues distinto a tener antecedentes previos por un crimen, qué sé yo. Delito de violencia es que ha sido detenido en riña y todo eso. Hay que ir matizando, insisto, hay que ser muy muy preciso en eso. Ahora, claro, llama la atención ayer, bueno, varias cosas, y uno empieza a ver cómo la humanidad se va yendo a rato al carajo, desde, qué sé yo, un pelotudo de que aprovechó la instancia para publicitar una columna. Oye, sí, qué tontería. Me refiero al caso Rodrigo Gendelman. Hasta gente que salió a justificar y que lo que hay que empezar a hacer es este tipo de cosas para que paren de hacer manifestaciones. Hay de todo. Sí. Pero yo creo que si bien este chico, Giuseppe Briganti, dispara, yo creo que hay autores ideológicos en esto y tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con una forma en que las autoridades se han referido a las movilizaciones, a las manifestaciones. Yo no vi ningún escándalo a gente que es defensora de los derechos humanos de los semáforos. El fin de semana pasado una marcha pacífica de animalistas fue reprimida brutalmente y fueron destruidos semáforos por parte de carabineros y nadie dijo pío. No, eso no me supe. Está el video, lo pueden encontrar. En la marcha animalista, vayan a radioviajantes.cl, está un video subido y ahí se le muestra a carabineros y nadie dijo pío. De hecho, una marcha pacífica, o sea, que ni siquiera había enfrentamiento de nada. ¿Y por qué, entonces? Porque, ¿cuál es la justificación? Porque la orden era que no llegaran hacia el sector del zoológico, donde se iban a manifestar finalmente una marcha, dicho sea de paso, estaba autorizada. La desviaron incluso. Y todo esto se da en el sector del Teatro Municipal, al cual descargó el guanaco sin ningún miramiento. Me imagino lo asqueroso que debe ser ir a ver una obra al Teatro Municipal, pasa a lacrimógena y al agua tan limpia y cristina de Carabineros de Chile. Pero a nadie le complica. Y que hayan hecho tira a ese semáforo carabinero. Y un semáforo es bien carito, que digamos, reponerlo. Pero ahí no hay escándalo. Y no una vez, dos veces, uno lo ve en las marchas. De hecho, sí. Muchos semáforos se van producto de la acción del guanaco. Pero no es tema. Entonces, cuando tú llegas a ponderar el tema de que una vida y la propiedad privada, claro, probablemente mucha gente no lo sabe porque no hay mucha educación cívica, más allá de que se prometa que va a haber en algún momento, de que nuestra constitución consagra eso. Nuestra constitución actual, vigente, consagra como el bien mayor la propiedad privada. Que está por sobre la vida, parece. Sí, la propiedad privada es mucho más importante. Claro. De hecho, en términos de penales, el tema de la propiedad privada tiene las mayores penas. Cuando tú atentas sobre la propiedad privada, tiene mayores penas que a rato unas cosas que a uno le parecen escandalosas, como el ejemplo del abuso sexual infantil. Claro. Y se, es complicadito eso del... El tema es que hoy día faltan dos chicos. De hecho, eran de los dos, ambos, de la Universidad Santo Tomás, que, sí, dicho sea de paso, cerrado y declaró duelo tres días. No va a hacer clase. Ayer, por lo menos, estaba hablando el rector de la casa de estudios allá en Valparaíso. Un chico pertenecía a la juventud comunista. El otro, finalmente, se supo que no. No era. No. Y ayer hubieron, bueno, velatones en todo el país. En todo el país, increíble. Nosotros estábamos registrando en qué lado y nos sorprendía los lugares donde había llegado. Patagonia, en el norte, en localidades súper chicas. Bueno, y en Plaza Italia, que una velatón se convirtió en una marcha espontánea. Sí, sí. Algo poco mostraban, pero mostraban. Y bueno, fue brutalmente reprimida por el GOPI y por fuerzas especiales. Ahí en el sector de La Alameda. De hecho, hubieron detenido y todo lo demás. Y uno dice, bueno, un poquito de empatía de parte del gobierno, pero no, yo no. No, nada. No, están preocupados. Es que no podían quemar las cosas con las velas, entonces era un peligro público en la Alameda. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, de todas maneras. Sigue Porque claro, se altera el orden público y esa es como la explicación. Uh-huh. Pero dado el contexto, bueno, es bastante delicado, sobre todo en circunstancias de una marcha estudiantil, ¿cierto? Que convocó una gran cantidad de personas. Entonces, fue espontáneo todo ese acercarse a la salida del metro, ¿cierto? Y bueno, era natural que la gente comenzara a correrse hacia la Alameda, producto de la cantidad de personas que llegó, que fue bastante gente, ¿ah? Hay que reconocerlo, ¿cierto? Es importante que no haya indolencia frente a lo que ocurrió. Pero los datos con respecto al muchacho que asesina a los estudiantes es un tipo, yo encuentro, era como el niñito regalón del papá, lo veo así. Le encontraron droga también. Sí. Por tanto, dentro de los comentarios que había, porque en Valparaíso igual se conoce la gente, y uno ubica a ciertos personajes, bueno, antes ya de que le encontraran la droga, muchos decían que era un narcotraficante conocido el muchacho, ya estaba metido en el AMPA y en esos términos. Y bueno, dado su perfil, autos lujosos, exponía su dinero, tenía algunas fotografías con arma, entonces el tipo ya tenía una faceta de culto a la violencia preocupante, ¿cierto? Además, también el papá si avala eso, naturalmente que el muchacho va a seguir en esos términos. Porque otros decían, no, que esto que era un tipo que tenía una concepción ideológica y que estaba en contra de la marcha. Yo creo que el tipo ni siquiera estaba más pendiente de defender su propiedad privada, sí, pero tenía esa concepción de la violencia y del rey de la calle. Uh-huh. Y que podía actuar con total impunidad y tal vez avalando o justificándose su defensa propia, hace y comete un acto de absoluta irracionalidad. No sé si tan irracional, porque da la impresión como que... O sea, matar a una persona es irracional. Trata de dar una imagen de prepotencia y ser el dueño del sector, el dueño del barrio. Claro, claro. Entonces, a él no lo pasan a llevar, él está por sobre todos y es capaz de hacer un acto de esta naturaleza con respecto a que necesita además mantener esa imagen en el sector. Mm. Entonces, él tiene la posibilidad, tiene un arma. Sí. Entonces lo inscrita además. Pensando probablemente en ese momento en que él iba a salir totalmente impune. Libre de todo. Porque iba a ser en defensa propia. Claro. Entonces, claro. Y en defensa de su propiedad. Uh-huh. Por lo tanto, él se iba a respaldar en eso. Pero sucede que las cosas no son tan blanco y negro. Uh-huh. También hay grises. Y ahí, en ese momento, viene que la justicia dice de que sí, si tú encuentras a una persona dentro de tu casa que está robando o te va a agredir, en defensa propia sería, pero no afuera. Mm. Afuera no. Ahí no. Ya la cosa cambia. Claro. Ahí la cosa se pone ya de otro carácter. Sí. Es un asesinato. No, sí. Abiertamente. No. Tampoco fue confuso incidente como señalaban los medios de comunicación. ¿Eh? No tenía nada de confuso. Tampoco clarito. Fue un incidente, fue un asesinato, que es muy diferente. Ajá. No, fue un asesinato, sí, absolutamente. Pero, o sea, para mí es irracional que un tipo salga para espantar a alguien, o sea, ya... cuando tienes jóvenes que están marchando, o sea, ya es un acto irracional salir con un arma y disparar al viento, entendiéndose el contexto. Si está siendo atacado, probablemente cualquiera lo haría en esos términos. Pero más irracional aún que disparar a matar. O sea, disparar a matar. Bueno, entonces inmediatamente. Yo encuentro que es irracional. ¿Tú consideras que no es irracional? No, yo creo que una persona que actúa así es irracional. Porque irracional es porque lo hizo sin razonar de lo que está sucediendo. Y yo creo que él lo hizo a conciencia. Y lo hizo pensando en que con esa actitud él iba a lograr, por una parte, su su posición de jefe del sector, y por otro lado, que él que es capaz de parar a la gente en esa forma. Sí, yo creo lo mismo. Entonces, por eso pienso que no fue irracional. El hombre lo hizo a total razón. Yo creo que el hombre lo hizo a total razón, porque estaba viendo que se estaba tumultando y toda la cuestión, y él pensó, yo creo que si lo hacía, iba a terminar como un dios con sus amigos, que toda la cosa, lo que hizo y lo demás. Y para mí que alguien que toma una pistola y asesina al otro sin comprender, estoy al micrófono, porque se escucha aquí, y si no... una persona que toma un micrófono, una pistola y dispara al otro a matar con una total indolencia al ser humano, me parece que es una persona irracional. A mí me parece lo contrario. Irracional. Extrañamente me parece extremadamente racional. Yo creo que, a ver, insisto... O sea, si él tiene el concepto de la violencia internalizado, probablemente... Tiene el concepto que está validado. Yo no tengo internalizado el concepto de la violencia, a eso me refiero yo. Pero está validado. Vuelvo a insistir, en esa imagen de que mostraban en los medios de esta mamá que sacaba a su niño en Baltimore de la protesta, y el mensaje era claro y preciso, pues, bueno, protestar es malo y merece castigo. Tú no debes andar protestando, tú eres un niño, tú eres una persona que, la verdad es que no. Pero es que estamos... Y hablaban y especulaban. Estamos hablando de que este tipo de comportamiento que termina teniendo este tipo, Giuseppe Brigante, es bastante común y bastante cotidiano, por ejemplo, en la Araucanía. El latifundista que tiene un montón de armas, que la ostenta, que más encima tiene el apoyo carabinero, pero claro, ahí no hay un montón de gente que está con celular y todo, porque estamos hablando de zonas bastante aisladas. Y se sucede. De hecho, te puedo hablar de Rodrigo Meninao Licán, que fue asesinado, ejecutado, y hasta el día de hoy la investigación no ha arrojado absolutamente nada. Ya han pasado 2 años. Comunero mapuche que estaba en un sector, en un lugar cercano donde transita el tema carabinero. Y se sabe que hay mucha arma. De hecho, se pilla en un momento determinado un latifundista porque tuvo una pelea con otro latifundista que es más protegido, que el caso de Urban, me refiero a Jorge Temer. Le encontraron un arsenal, weón, que ni Rambo tenía en su subterráneo. El tipo está ahí, piola, en su casa ahora. De hecho, claro, ¿con cuál estuvo detenido esa noche? Po. ¿Cachai? Entonces, hablamos de una cosa que se valida porque tiene que ver con que se protegen, porque alguien los puede atacar. El enemigo eterno. Estamos hablando de la amenaza constante, de la percepción de la delincuencia. ¿Cachai que hoy día instalaron, a propósito, Agustín Edwards logró instalar en este país, a través de Paz Ciudadana y de su regalona llamada Javiera Blanco, el tema de la percepción, encuestas de percepción? O sea, todos se sienten extremadamente afectados o con la posibilidad latente de que los puedan asaltar sin que jamás lo hayan asaltado. Pero eso no es racional. Sube. ¿Cómo se mide la percepción? Y ahí tú decís, bueno, estamos en un país histérico. Estamos en un país histérico. Qué bueno que se empiecen a aclarar los hechos, porque o si no, este tipo iba a quedar como un héroe. Y gente va a empezar a decir, oye, sí, cuando vayan a mi casa a marchar o a rayar y todo el cuento... Los voy a matar a balazo a todos. Exacto. Y voy a terminar siendo héroe. Qué bueno que hay un montón de antecedentes. Qué bueno que había un celular presente. Qué bueno que había más gente y que puede aclarar cómo fueron los hechos. O si no, estaríamos hablando y la discusión en los programas matinales de la tele sería defenderse o no defenderse. ¿Qué hacer frente a estos niños? ¿Qué son los grafiteros? Y esa es la discusión que estuviéramos teniendo hoy día. Enfrentados en dos polos de una dicotomía entre quienes defienden la propiedad y se sienten amenazados por esta horda de hueones, ¿cachai? Irracionales que vienen a protestar por educación gratuita, porque mira, es la hueá tonta, ¿cachai? Y la gente de bien, que trabaja y se esfuerza, hueón, porque se educa en su hijo y todo lo demás. Y el loco hubiera sido un héroe. Si así son las cosas, digamos las cosas como son. Pero y por eso te digo que lo racional es agarrar un arma y defender tu propiedad privada. Exacto. Lo irracional es salir a marchar. Yo creo que eso es todo lo contrario. Lo racional es que las personas exijan sus derechos para tener mejor calidad de vida. Lo irracional es que venga otro con el derecho de quitarte tu vida por el simple por el simple hecho de que lo que tú haces está mal y lo que yo hago está bien. Y lo más probable es que el hombre, después de haberlo hecho, si es que no se hubieran aclarado bien todas las cosas, hubiera subido todas las redes sociales y hubiera seguido aumentando su éxito. No, no, si hay gente que el relato sería el de la legítima defensa. Pero por eso te digo. Defendió a su casa, pero defendió su familia. Pero si eso estaban diciendo. Obvio, entonces, por eso que lo racional es salir con el arma y asesinar. Hoy estamos entendiendo gran parte de los comentarios que uno había, veía, era que eso es lo racional. Eso es lo normal. Eso es lo que debe hacer todo ciudadano chileno. Eso es lo que tiene que hacer todo chileno preocupado de su país. Eso es lo que están justificando la gente. O sea, no estoy especulando. Uno ve, no, pero es que no pueden andar rayando y ahí yo habría hecho lo mismo. Hay gente que escribía eso. No, por supuesto. Hay gente que. Entonces, eso es lo racional. Los irracionales son los que salen a marchar y pedir educación pública y en el fondo están pidiendo una sociedad mucho más justa. Me voy a meter en otro tema, pero lo vamos a comentar igual. A ver, dale. Porque tiene que ver con un punto. Yo encuentro que esta cosa se trata de ver aisladamente, pero todo está de una u otra manera relacionado y que tiene que ver con el partido River Boca. Yo estaba viendo el partido también. Yo creo que hay una discusión ahí. Tampoco me parece impresentable que haya pasado casi una hora y media para tomar una decisión respecto a un hecho gravísimo. Sí, gravísimo. Pero ahí entran a jugar intereses y volvemos a lo mismo. De hecho, si tú veías comentaristas de ESPN, veías en Fox, veías en este. Habían visiones matizadas y muy distintas, porque unos tenían un contrato que la verdad perdía mucha plata si este partido se suspendía, y otros no. Ese es el relato. A ver, a lo que quiero llegar es que medialmente el relato que tú vas a escuchar es la conveniencia del medio. Y es la conveniencia de distintos puntos, desde comercial en términos monetarios, de lo que pueda perder o ganar, o desde lo que se quiere instalar desde quienes mandan más arriba. Insisto, los chicos mueren producto de un disparo y por la negligencia de no recibir atención oportuna. ¿Por qué? Porque la preocupación es resguardar la propiedad privada y no resguardar a las personas, como se dice. No es posible que estamos hablando de que estaba lleno de efectivos policiales todas las cuadras. Había un cuadrante, se arman, para los que cachan las marchas, se arman un cuadrante y particularmente en el caso de Valparaíso empiezan a encajonar. Entonces tienen cerradas las calles aledañas y todo lo demás. No es posible. No es posible que se estuvieran mirando la cara de que hubiera carabineros que decían nosotros no sabemos hacer respiración porque la verdad no educan para apalear, weón, y no para salvar vida. Ojo, ocurrió. Y pasaran 20, 30 minutos para trasladar a los chicos a un hospital. ¿Por qué? Porque la preocupación de parte de la intendencia era reprimir, no salvar gente, pues, weón. En 20, 30 minutos tú te morís, pues. Ellos murieron desangrados. Sí, eso es lo más terrible. No se quiere decir porque es violento, porque ellos murieron desangrados en la calle. Eso fue lo que ocurrió. Uno tenía un disparo en el cuello, otro tenía un disparo en el tórax. Sí, en el tórax. Pero ellos murieron desangrados. De hecho, uno, me decía alguien ayer, murió por un shock y le dio una especie de ataque de epilepsia. Convulsionó y falleció. Obvio, po. Me estoy acordando de René Palma Mancilla, por ejemplo, quien murió acá en un 29 de marzo por no tener atención. Claro, hay matices distintos, contextos distintos, armas distintas. Una 22 a una 9 milímetros, por supuesto que hace más daño una 9 milímetros como la que disparó Giuseppe Briganti. Pero hay un montón de cosas que no están. Fíjate que es llamativo que haya un despliegue, pero total, en términos represivos, y uno dice, ¿y bueno, dónde está la ambulancia? ¿No ocurren accidentes en las marchas? No, pero es que si ocurre un accidente, un carabinero, en 30 segundos la ambulancia ya está en el hospital y el carabinero ya está siendo atendido. Te bajan el helicóptero, lo hemos visto acá, acá. Que allá en, ¿cómo se llama la calle que está al lado de Santa Cruz? ¿Dónde se pone la feria? Al lado del 70. Curacaví. La cancha que está allá por Curacaví ocupada como estacionamiento helicóptero. Oye, y le rozaron la pierna a un carabinero, baja el helicóptero acá y se lo llevan. ¿Por qué la vida de alguien vale más que otra? Porque es carabinero. Entonces, insisto, esto es más que encontrarle la quinta pata al gato, es ver la multidimensionalidad que tienen estos hechos y lo grave que son. Y más que todo eso es sentido común. Es una persona igual que tú. Es que sentido común, yo creo que se ha perdido, pero sentido común es creado también. Sí. La subjetividad artificial es creada por medios de comunicación. Insisto, la primera información es que se estaban tratando de hacer circular del confuso incidente. Cuando uno escucha en confuso incidente, nosotros nos metimos de cabeza. No hay nada. Había cosas que no nos cuadraban, dice, confuso incidente, y cuando vimos que salía el gobierno a tratar de aclarar que los antecedentes que tenían era que no era un agente del Estado y que no era de la Fuerza Armada ni policial, dice, puta, lo que le preocupaba al gobierno, pongo. Ojo, porque la cosa va a estar caldeada sí o sí, se viene un 21 de mayo y viene a la vuelta de la esquina. De hecho, a ver, estamos el 21 de mayo el próximo jueves. Si no me equivoco, querían sacar una ley, no sé de qué cosa ayer dijeron para el 21 de mayo para que no volviera a ocurrir estas cosas. Es que yo creo de hecho, que. Hubo un comité de ministros para evaluar eso. De hecho, nosotros estamos diciendo, bueno, probablemente van a hacer algo o van a tomar alguna medida porque, disculpa, las cosas están caldeadas. Y ojo, el nuevo comité de ministros. Probablemente ese local lo van a ir a rayar cuantas veces sea necesario. Van a hacer murales y todo lo demás. Entonces probablemente va a estar la cosa muy candente. Y está la cosa muy candente. Por distintas razones. Pero es complejo. Lo que se sabe hoy día es que ya no hay dos chicos que ayer estaban. Y eso golpea, porque también hay una señal, una imagen así que creo que es violenta, que tiene que ver con, me imagino, no sé si les pasará a usted, Max, que es papá y todo el tema, de que un hijo tuyo vaya a una marcha, hoy día la vaya a pensar. Va a estar muy urgido. Y para, todo aquel que lo conozca, porque el que un día haya estado, haya ido a una marcha, y después al otro día ya no lo vaya a ver más. Debe ser, ese sentimiento debe ser. Pero imagínate el puesto de padre o madre. Y dice, oye, vieja, voy a ir a la marcha, todo el tema. Bueno, puede pasar cualquier cosa hoy día. Puede haber un tipo loco y empieza a disparar porque no le gusta la gente que marcha. Porque pisaron el pasto de la plaza. Entonces, ¿cuál es la condición que vaya a generar? Temor. Obvio. Obvio. ¿No puede haber un país donde haya un temor a poder manifestarse? Yo sé que a algunos les gustaría que no piensen y que pensemos solamente en los deberes, como el pelotudo de Felipe Kast. Aunque yo creo que va a ocurrir lo contrario, ¿eh? Yo espero. Va a ocurrir lo contrario. Me pareció buenísimo de que la reacción inmediata ante este hecho era velatón y movilización. Yo sé que algunos no querían para no afectar tampoco al gobierno y todo. Me importa un pepino. Acá hay que lo primero que había que generar en términos de shock era el tema de que no había miedo. No había miedo. No había miedo. No había miedo a volver a las calles. No había miedo a instalar. No puede, que nadie le quede una pizca de temor respecto a eso, porque si no, ganan. Claro que sí, o sea, se vio perfectamente ayer en la velatón que se hizo en la Plaza Italia. Había muchísima gente. Lo que pasó también en Concepción, 500 personas se calculaban que se juntaron en la noche en la velatón. O sea, en Valparaíso también había muchísima gente. O sea, la gente salió. En Valparaíso se reunieron en el sector donde murieron los chicos. La gente salió. La gente. A pesar del temor que puede infundir esta situación, la gente estuvo presente. Es que si dejan de salir van a terminar haciéndonos el tonto igual y vamos a terminar estando siempre a los pies de los que están arriba porque dejaron de salir porque hay un miedo a salir a manifestarse. Y al menos esa es mi forma de ver ahora lo que está sucediendo. El hecho que ocurrió con Diego y Ezequiel debe llevar a la reflexión y debe llevar al hecho del resguardo. Insisto, los chicos reciben un disparo, yo creo que mueren porque no hay atención, como muere la mayoría de la gente de este país, una atención oportuna. De hecho, en un momento llega finalmente una sola ambulancia y se lleva a uno y el otro quedó tirado. Y ahí recién se toma, después de casi 30 minutos, la decisión de subirlo a un carro policial para trasladarlo. estamos hablando de alguien que recibe un impacto de bala, que está perdiendo mucha sangre. Entonces, vuelvo a insistir, mecanismo, cuando hay un partido de fútbol, hay una ambulancia por reglamento, por lo menos una. De hecho, hemos visto salir deportistas, que siguió futbolista, por ejemplo, de una ambulancia. Cuando hay concentración de gente, hay gente herida. Yo sé que Carabineros tiene eso, estuviera en su protocolo establecido. Si hay un herido, se saca, se traslada, viene el helicóptero, si es necesario, se lo traslada al hospital de Carabineros. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Pero fíjate que esto puede haber sido un tipo, ay, defendiendo su pared, que yo creo que ese no era el tema de fondo, porque no estaba, las cosas no ocurrieron así. Pero puede pasar un loco, puede venir un tipo, yo me acuerdo, mi abuelo de hecho justo en ese paseo más, y un día, weón, ¿cachai? Pasó un auto y empezó a atropellar un montón de gente, era un ex oficial de la Fuerza Aérea, o sea, de la Fuerza Armada. Y bueno, golpeó a mi abuelo. Afortunadamente él quedó mejor que la otra gente que se llevó por delante. Y un tipo loco está cagado el mate y atropelló a cuánta gente encontró en Paseo Ahumada. Y ojo que Paseo Ahumada hay gente. No, y ahora después, más adelante, va a terminar viniendo un loco con un lanzamisiles y va a empezar a disparar a la gente como si no fuera, como si estuviera matando hormigas de un hormiguero. Mira, aquí Marcelo Juan Pérez Hijo dice, Tele13 ayer, ojo, Carabinero confirma que dos jóvenes fallecidos participan de desórdenes tras las marchas. Es lo que ponía ayer Tele13, que de los dos jóvenes fallecidos participan en desórdenes tras marcha en Valparaíso. ¿Y según quién? Es una acusación grave, si no tienen pruebas. Uh-huh. Bueno, pero con Bofil no es que se hizo un reportaje sobre el movimiento estudiantil en Canal 13, bien... Bueno, es que Bofil tiene trauma. ¿Ustedes sabían que Bofil fue de la J? No. Bofil fue de la J, y estuvo, pero él estuvo en el Partido Comunista en Brasil. Ah, ya. De hecho, él estuvo en Sao Paulo. De hecho, estuvo en el tiempo que el Frente liberó, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Carreño, si no me equivoco. Parece que era Carreño, sí. Y él estuvo a cargo de ver ese reportaje, esa nota de todo el tema, porque manejaba bien el español y todo lo demás. Sí, tiene un pasado bien izquierdoso, Cristian Bofill. Después ya retorna a Chile más conservador y pero tuvo como ahora. Pero recordemos que fue director de La Tercera. Ahí se calentó en el caso Bomba y sigue calentándose el caso Bomba. Estaba a cargo de la dirección de el área de prensa de Tele13. Y ahora está como director ejecutivo del canal. Sí. Mira cómo escala. Es un tipo bien reaccionario, Cristian Bofill. Que antes, pues, la gente lo conoce porque se seaba y él estaba, era uno de los panelistas de Tolerancia Cero. Sí, era de... Hacía una cosa media rara. Así. Entonces, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué habla así? No, era Cristian Bofill. Saludo allá. Gente, bueno. Insisto que acá hay temas de fondo. Y acá hay temas... grave, nadie va a devolver a los chicos. Yo ayer escuchaba a Olga Salinas, la madre de uno de los chicos, creo que Diego. Oye, espérate, y decía lo siguiente, quiero decirlo textual. No se puede entender cómo un concha de su madre le vale más una puerta que la vida de alguien. Y sí, pues. Estamos en una sociedad donde eso es la media. Cualquier cosa vale más que una vida. Construimos una sociedad en donde... Materialista. Sí, esto, yo soy lo que compro. Yo soy lo como visto. Lo que yo soy, tengo yo soy lo eso. Que sin eso estoy muerto, así que prefiero morir antes de no tener eso. ¿Es enferma esa sociedad? Yo creo que sí. Ahora, ¿ocurre en Chile? No, eso ocurre en el mundo. Uh-huh. Tenemos un mundo que las cosas son más importantes. Chile es la ciudad utópica del mundo, el país utópico en el mundo. Oye, me comentan aquí por el Facebook interno, Gonzalo me dice, mira, a Bofill se le contactó para hacer la entrega de Carreño. De hecho, él fue que lo fue a buscar, dice. Efectivamente. Sí, una historia. Oye, vamos a escribir sobre él. Oye, mira, que es que importante. Yo creo que sí, hay que recuperar la memoria, porque hay gente que se le olvida. Yo, sinceramente, desconocía esto. En el mundo periodístico, es bien conocida esa historia. Yo no tenía idea. Yo me declaro ignorante con la vida de Bofill, pero no tenía idea. Bueno, yo sé que hay varios que fueron de la J, como el caso Villegas, que él lo dijo publicado. Villegas fue la madre comunista. Sí, sí, sí. Bueno, Enrique Correa también. Claro, hay otros. Y tantos otros. Cristiana, el padre liberal. ¿Cómo? Masón. Cambian ahí. Uh-huh. Es fuerte. El Ampuero también, ¿cierto? Carlos Ampuero. Sí, sí, pues. Él fue de la Juventud Comunista. Entonces, Alfonso fue de la Juventud y ahora está en la DC. No me venga con ese tipo de acusaciones. JDC. Con esas mentiras. Ahí ustedes pueden ver cómo es Max, de mentiroso. No le crean nada. Haremos el bullying entre ustedes dos, que ya siempre va tomando un villegazo. Sí. No, un viñuelazo. Yo siempre he creído que uno es producto de circunstancias. Por tanto, las historias de vida de las personas tienen mucho sentido al momento de tomar opinión o posición respecto a ciertas cosas. De hecho, la mayoría de los que tienen poder hoy día gobernante tiene una historia para atrás bien interesante. Y no es menor. Por ejemplo, el otro día escuchaba algunas cosas de Enrique Correa, se ha visto mucho de los Correa Boy, a propósito que llega de lleno al gabinete con Marcelo Díaz, con Jorge Insunza y Correa Bau, el hijo a cargo de la SECOM. Y es bien interesante la vida de Correa, de su paso por el seminario. Y de hecho, esa generación particularmente, porque una generación de cabros que se conocían, que hoy día tienen grandes puestos de poder. Por ejemplo, Jaime Esteve, este cura marianista Eugenio Silva, era de la misma generación de seminaristas que Enrique Correa, por ejemplo. Tipo bien conservador. De ahí entró a la JDC. ¿Ustedes sabían que Enrique Correa fue locutor de radio? No tenía idea. Mira, sí. ¿En qué radio? Hacía los análisis los viernes. Ah, mira. No, fue locutor de bar en Ovalle. Él es de Ovalle, Enrique Correa. Y bueno, ahí va un progreso. La JDC arman el MAPU. Del MAPU después hablan el MOC. ¿Se acuerdan del MOC? Muy poca gente se acuerda del MOC. ¿Qué es la decisión del MAPU? El MAPU se dividió en dos en un momento determinado. El obrero campesino. Exactamente, obrero campesino. Una línea que era más PC. Sí. Porque el MAPU, un sector que encabezado por Enrique Correa y otro, querían fusionarse con el Partido Comunista. Pero lo encontraban más racional que los otros MAPU que están más tirados para el sector socialista y al sector mirista. Así otra línea. Y ahí se divide, dijeron, no, tenemos que ir con calma y las cosas hay que hacerlas bien y todo. Y Enrique Correa quería fusionarse con el Partido Comunista. Parte de la historia de este país que queda siempre enterrada después y que no pasa más. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién convenció a Patricio Elwin de presentarse como presidente? A la carrera presidencial en 1989. Después del plebiscito, Enrique Correa. Pero bueno, ahí se vacunaron a... Sí, a varios. A Gabriel Valdés. Quedó picado desde ahí. Sí. Ricardo Lago. Y al Chico Saldívar también. Entre varios más. Sí. Sí, el que convenció a Patricio Elwin fue Enrique Correa. De hecho, siempre lo trataron de traidor dentro del Partido Socialista. Después de Correa, cuando vuelve al Partido Socialista. Porque se fue con Elwin, po. Y el Will lo premia y lo deja en uno de los puestos clave de la transición, clave. Sí. Y de ahí arma su fama, trabajó directo en la Flaxo. Bueno, una historia bien bien interesante que algún día probablemente vamos a tener tiempo de contarla completa acá o por lo menos interiorizarnos sobre eso. Pero volviéndolo a ayer, faltan dos chicos. Queda en trasfondo una de las marchas probablemente más multitudinarias. De hecho, por lo menos acá en Santiago se hablaba de que hubo más gente que la pasada. Ojo, dato no menor, dato puede ser hasta estadístico. Pocas veces, salvo el 2011, pocas veces una movilización a la otra cercana tiene tal cantidad o más cantidad de gente. Siempre baja. Generalmente. Insisto, salvo el 2011, donde se dio este fenómeno, sí. No se había dado antes, se volvió a dar. Estamos hablando de casi un mes nomás fue la otra. Recordemos que el año pasado se daban cada dos meses, casi un mes, y aumentó la cantidad de gente. Está entre medio el tema del Plan Nacional Docente. tanto colegiados como no colegiados. Ayer se vio mucho profesor a lo largo de todo Chile movilizándose. Sí. Y muchos estudiantes en muchas localidades donde antes no se habían convocatorias, esta vez sí hubo convocatorias. Los escándalos de corrupción, yo creo que también está contribuyendo a que la gente se esté movilizando. Yo creo que sí. Que se ha ido politizando, y sobre todo los escándalos de corrupción en términos de cómo se están arreglando. ¿Coincide esto que hay un grado de politización que está aumentando? Yo creo que es porque la gente igual está cachando cómo funcionan ahora las cosas en este país. Sí, la gente había cachado desde antes, lo que pasa es que no participaba. Exacto. Se quedaban a un lado, se quedaban ¿qué va a ser esperando? Uno más entre muchos. Yo creo que ese era el método de pensar antes de qué va a ser uno más entre muchos. Yo creo que estamos sobre una bomba de tiempo en términos social, porque la verdad, había un dicho que siempre decía un profesor mío, que no hay mal que dure 100 años ni chileno que lo resista. El chileno tiene una tolerancia increíble, a diferencia de otra cultura, otros países. El chileno promedio tiene una tolerancia increíble, tiene una forma de aguantar increíble. Y eso poco a poco empieza a ceder también, si algo no es eterno. Y ocurre. Ayer pasaron tres cosas, no piola, había un tema importante en la palestra, pero hubieron tres temas que no son menores. Primero, la ley del límite de reelección. Una vergüenza notable, la estábamos conversando ayer en la mañana. Fue el miércoles, en la noche, arreglo, además. El arreglo de Silca y Cabal. También. Una vergüenza. Y lo de Jorrat. Sí. Tres cosas extremadamente importantes, dos de ellas que tienen que ver con arreglo bajo la mesa respecto a la situación de corrupción o tráfico de influencia que están afectando. Se anota un poroto Cabal, con eso tapa un hoyo no menor que tenía. Y de otra manera se puede llegar esto terminar en un acuerdo. Independientemente que como hay más querellante, va a seguir la investigación del fiscal Luis Toledo. Pero uno de los lo involucrados importante, que era Silca, con quien hace el negocio y termina demandando a Cabal, termina en un arreglo extrajudicial, 1.000 millones de pesos. 1.200. Tengo entendido que eran mil, que se repartían 1.000 y 1.000, y que habían, este por lo menos la declaración que termina dando Silca. Había buen negocio. Anoche Oye. Cuando habla el Silva, él dice de que con la entrevista en el CNN, o sea, lo entrevistaron así en una de pasada, no fue una entrevista ahí en el estudio. ¿Ya? Y él dice, sí, dijo, yo fui estafado, pero ya se solucionó y me pagó 1.200 millones. Eso es lo que le escuché yo. Ah, mira. Poquita plata igual. Sí. Oye, marcha en estos momentos en la Alameda de la gente de Landa. Está cortado la Alameda en estos momentos... ¿Anda Chile? Se supone que anda Chile, pero no sé, porque se supone que se transformó en partido, entonces ahí hay que tener mayor precisión qué tipo de anda, si el anda político o el anda movimiento social en el fondo. Y también hubo, bueno, por las que se vienen integrando la radio, hubo intervención de fuerzas especiales afuera del Liceo Barros Borgoño, que se manifestaban por la muerte de los dos estudiantes y fueron reprimidos inmediatamente. Entonces ya la velatón fue reprimida, la actividad de los estudiantes también. Y tenemos esta marcha que se está produciendo en estos instantes en la Alameda con la gente de Landa. Es que son un peligro público, el velar a una persona es un peligro público. Puede dañar a alguien. Entonces, es un poco a lo que planteaba el Toño. Yo creo que... a mí me parece que la lamentable muerte de los muchachos va a estar lejos de impedir que la gente se movilice. Yo creo que va a haber mayor movilización. Tiendo a pensar eso. O sea, entendiendo un poco la historia de nuestro país. Ojo, ¿ah? Siempre que han ocurrido hechos, insisto con eso, irracionales, ¿ah? El pueblo tiende a movilizarse más. Entonces yo creo que el 21 de mayo probablemente vamos a tener un proceso de movilización mayor. Y es probable. Y me parece que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hubo movilización en Aysén, me parece que fue, si me pueden corregir. En Aysén fue el 2012. Sí, cuando estaban en unas barricadas, un tipo en una camioneta atropella a alguien, ¿se acuerdan? Y le da, lo asesina. Todos pensaban que Aysén iba a bajar el grado de movilización y aumentó el grado de movilización. Yo tiendo a pensar eso. No hubo, a ver. ¿Fue en Aysén o no? Sí, pero no fue un atropello. Fue una persona que murió y que se acusó de que no había llegado la ambulancia. Y salió hablando y todo lo demás. Pero acuérdate que fue una camioneta blanca que golpeó a la gente. Era un. Parece que era un funcionario de Fuerzas Armadas. Fue un caso bien extraño. Hay que buscarlo. No recuerdo con precisión. Gente de Aysén que está escuchando, por favor. Si nos pueden comentar. Me parece que fue allá. El caso fue en la noche, sí, yo recuerdo perfectamente eso. Y lejos de evitar que la gente se movilizara, se movilizó con más fuerza. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo y hay que estar muy atento a lo del 21 de mayo. Donde ahí me parece que vamos a tener una fuerte movilización por parte de organizaciones en Valparaíso. Sí, Gonzalo Cid me dice, fue una señora en la noche, sí. Uh-huh. Sí, yo recuerdo ese caso porque me puedo poner la lógica de los grupos de poder que de alguna manera piensan que aplacar la movilidad social o el movimiento social... Ahí me acuerdo, me dice, eso fue en Punta Arenas por el problema del favor, gas. Por favor, gracias. 2011. Ya, qué bueno. Pero bueno, quiero. 2011 porque fue el principio del gobierno de Piñera. Me refiero a que tenemos casos donde hay asesinatos. En este caso fue la persona era alguien de Fuerzas Armadas, no estoy seguro de cuál rama era, que aparece en la camioneta y pasa por encima con el objetivo de golpear a alguien, le provoca la muerte. Esto no significó que bajara la intensidad de la movilización, muy por el contrario, y por tanto tiendo a pensar lo mismo, porque en algunos casos hay personajes que piensan que asesinando al otro es una manera de atemorizar a la población y yo tiendo a bajar la intensidad, que la gente se esconda. No, mira que te puede pasar a ti, pero yo creo que va a ocurrir todo, va a tener el efecto contrario. De hecho ya lo vimos con la velatón anoche. ¿Ah? Lo vimos ahora en la mañana, lo que me cuenta el Gonzalo también, y lo que ahora, se entera uno del barrio Borgoña. En la Universidad de Santo Tomás, de donde eran los muchachos, también están haciendo un acto ahí. Esos son los gestos, esos son los gestos simbólicos, a eso me refiero yo. Que a veces hay episodios en la historia política que generan o te dan un empujón a que efectivamente la movilización social comience a cristalizarse aún más. Entonces yo tiendo a pensar eso con respecto a lo que pasó con el lamentable asesinato de estos dos muchachos en un acto realmente incomprensible. Sí, es verdad, históricamente sí, tú, sucedido. Bueno, tú tenías una memoria política bien interesante, Alfonso, y perfectamente podrías recordarte de episodios que también están en esa misma análisis sociológico. Claro, o sea, hay que acordarse cuando vienen las movilizaciones en Santiago. Estamos hablando del año 31 con Ibáñez 32. Sí. Y los 50 con... Y matan al doctor... ¿Cómo se llama? Que está la calle ahí al lado de la Universidad de Chile, zona norte, ahí en Independencia. No me acuerdo cómo se llama. Voy a buscar. Llama. Pero no, dale, yo lo voy a buscar acá. Y este... señor lo matan en la puerta de la moneda, se baja de la moneda y le dispara un carabinero y claro, se pensaba que con eso iba a bajar el nivel porque ya había la movilización era a nivel nacional en contra del gobierno y lo que logra con eso es que hay una paralización inmediata de todos los médicos y una orden del Colegio de Médicos de no recoger a ningún funcionario de carabineros ni militares que estuvieran heridos. Eso hace de que pocas horas después Ibáñez se tiene que refugiar en la embajada de Argentina. Ahora cuando matan a Andrés Yarlán en la Victoria, sí. La marcha, o sea, el funeral que se hace es pero impresionante. Estamos hablando en medio de toda la durante la el tiempo de la dictadura, por lo tanto siempre sucede de que cuando viene una situación de esta naturaleza la gente no decae sino que al contrario se enciende más la. Yo pienso que ahora aún más porque como los jóvenes Eran estudiantes universitarios, yo creo que la mayoría de los compañeros, no tan solo de la Universidad Santo Tomás, sino que de todo el país, hablando a nivel país, van a movilizarse aún más y aún más fuerte por lo que pasó. Y no tan solo los estudiantes, sino que bastante otras personas y sus parientes cercanos, etcétera. Oye, el hecho de que estamos comentando de las personas que habían sido atropelladas ocurrió el 13 de enero del 2011. Ahí le mandamos las gracias a Juan Manuel, que nos envía la foto, y también a Gonever, que también nos precisó allá que fue durante el problema del gas en Punta Arenas. Ahí va a precisar bien a qué nos referíamos. Yo me recordaba a Aysén. Aysén, de hecho, se intentó bajar producto de que alguien había muerto porque no había podido llegar la ambulancia por las barricadas. De hecho, salió a hablar Mañal y todo. Y de hecho, la familia de esa persona había sacado una declaración, de hecho, diciendo que eso no era efectivo y que, por el contrario, incluso él había sufrido un ataque al corazón, pero estaba muy contento de que su región se estuviera movilizando antes de morir. Y más encima, ellos como familia pudieron llegar sin ningún problema a la casa cuando ya había fallecido, y no así la ambulancia, que después incluso la gente del área de la salud dice no fue prohibido por las autoridades y por la policía de poder ir, pero se podía llegar, por supuesto que se podía llegar. Así la cosa. Insisto, hoy, ahora en estos momentos, pero me están señalando, parece que empieza la formalización de este Giuseppe Briganti, que es la persona que disparó. A mí me llamaba la atención también ayer, no se querían dar los nombres de esta persona. Sí, sí, estuvo en reserva. Claro, porque generalmente dar los nombres inmediatamente cuando pasan cosas extrañas. Sí. Habían cosas como extrañas dentro de todo esto. Eso implicó también una decisión editorial de decir, no, pues hay que dar el nombre, porque estamos hablando de que no era presunto, la gente lo vio disparar. Seguramente no había duda respecto de, a eso. Buscar su historial para que no estuviera involucrado en ningún estamento de gobierno ni de la fuerza, ya sea carabinero o de las Fuerzas Armadas, para ver cómo iban a llevar este caso el gobierno una vez que ya se supiera quién era. Seguramente para eso, porque si dar el nombre, la gente rápidamente apoyaba en Google, pueden saberse todo. Se puede encontrar toda la información sobre cualquier persona. Entonces, seguramente estaban viendo eso primero, porque lo que primero y lo que más hincapié hace el ministro Burgos es justamente decir de que esta persona no tiene ninguna vinculación con carabineros ni con las Fuerzas Armadas, que es totalmente ajeno a todo ello. Por algo lo hace. ¿Por qué? Porque ya tienen la seguridad y ellos sabían de que si eso hubiese sido en forma diferente, habría tenido graves problemas el gobierno para poder justificar un hecho de esa magnitud. Es que ya sería el colmo si hubiera sido de cualquiera de esas instituciones ya nombradas. No sería primera vez. No sería primera vez, pero como tanto, están ya las cosas, sería bastante... No, claro, o sea, sería complicado, pero era una posibilidad. Sí, siempre. No, siempre hay posibilidad de que pasen esas cosas. Porque... No, o sea, de que estén involucrados. Sí, no, a eso me refiero, a que esté involucrado alguna persona, ya sea militar o de cualquier otro rango de Fuerzas Armadas o carabinero, que ha pasado en otras ocasiones. Por eso. Es una situación que se da. No logro encontrar el nombre de... ¿De quién? Del... El doctor. Sí. Espérate, voy a buscar acá para que los auditores tengamos los datos, porque, sí. O sea, ¿bajo qué lógica lo estamos proponiendo? En términos ¿qué cosa? De... Disculpe, me perdí, estoy viendo... No, que estábamos, porque Alfonso se acordaba, yo le decía que partiendo un poco de tu pregunta inicial de este de este temor manifiesto que dices tú que probablemente algún padre, algún muchacho va a pensar dos o tres veces si participar o sí, no seguro que eso de, va a ocurrir. De alguna marcha bajo el argumento de que si nos encontramos con un energúmeno nuevamente como el que tenemos en Valparaíso. Entonces lo que yo les comentaba es que cuando uno analiza la historia se da cuenta de bastantes episodios de masacre. Sí. ¿Ah? Nuestra historia política está marcada con eso. Pero particularmente los casos más recientes, no solo en el ámbito estudiantil, o sea, lo que pasó en Punta Arenas, lo que pasó con el sindicalista Juan Pablo Jiménez, ¿cierto? Que también estimuló articularse y una cantidad de movilizaciones en contra de la impunidad producto de sus asesinatos, ¿cierto? De esta tesis de la bala loca, que nadie se compró la tesis de la bala loca. Lo mismo que pasó con Manuel Gutiérrez, ¿cierto? Y en este caso, creo yo, de los dos chicos, lejos de atemorizar a una población que está exigiendo derechos, me parece que va a fomentar aún más la participación y la movilización. Eso es lo que yo creo. Y ahí, bueno, nuestro amigo Alfonso, que es una enciclopedia andante, ya se acordaba de los años 30, ¿cierto? Cuando él apenas tenía 10 años. ¿Ah? 15 años tenía, ya estaba un poquito más grande. Vamos Alfonso. A seguir. pero parte de tu historia, ¿por qué quieres desconocer tu historia? Oye, por favor. ¿Prefiere que lo nombren Viñuela o enciclopedia andante? Por favor, ya, corten. El tema acá. Insisto, yo creo que, claro, va a generarse movilización y van a generarse ciertas cosas, pero yo quiero ir más allá de lo que se refleja en las calles. Quiero irme a esa masa silenciosa que hablaba Joaquín Lavín en un momento determinado, en lo que pasa en las casas, en lo que pasa cuando alguien va a salir a una marcha y decirle, no, mejor no vaya. Eso va a ocurrir. Esperemos, y por eso creo que era importante la reacción inmediata. La reacción respecto a decir no, pues nosotros nos vamos a seguir movilizando, esto no nos va a frenar, por el contrario, vamos a seguir marchando y vamos a seguir manifestándonos en las calles, porque eso es importante. Yo encuentro muy potente que una velatón se haya convertido en una marcha, independientemente que hay gente que se quedó en la velatón, no quiso participar en la marcha, me parece bien también, pero la mayoría, y de hecho se fue sumando gente mientras avanzaba la marcha, que venía del trabajo, que estaba por ahí, y se empezó a sumar, y después era una marcha más o menos importante, grande, que incluso tomó las dos calzadas de la Alameda. Estoy hablando de a eso de las 8 o 9 de la noche, que incluso llegó, si no me equivoco, tipín ya 10, y fue finalmente reprimida duramente, cuando ya estaba llegando, cuando estaba ya en el sector de frente de la Moneda. Y es súper importante de que eso quede súper claro, de que esto no va a afectar a eso, porque yo insisto, eso es mucho más grave. El tema de que paralicen los efectos, una muerte no es sola, la muerte está relacionada con los vivos constantemente. Por tanto, creo que es importante, más allá de la cita y de los homenajes, y a mí no me gusta mucho ese de los mártires y de las cosas y todo lo demás, creo que alguien lo sintetizaba muy bien ayer. Pudiste ser tú, puede ser tu amigo, puede ser un compañero, un conocido o un desconocido, puede haber sido cualquiera que estaba ahí. De hecho, ocurrió otra situación similar acá en Santiago, donde hay un tipo medio desquiciado que sacó una pistola en una marcha. Recuerdo una el año pasado particularmente, porque había gente acá de la radio que estaba ahí. Y que de hecho generó la expectación, y al final el tipo era un policía de civil y sacó una pistola. A la salida fue de un metro, me acuerdo. Estaba ejerciendo su deber. Claro, lo que se puede decir es legítima defensa, llámalo como queráis, me importa un pepino. El tema es que hay una desproporcionalidad clara. Y acá hay una persona que asesinó a otra. A dos. No habiendo necesidad. De hecho, él saca el arma para intimidar a un montón de gente. Antes de dispararla, cuando está desde dentro del local, la dispara. Y no había ninguna necesidad. Había una discusión verbal. Y ni siquiera en mala forma, sino era una discusión así como loco. Para. Se está manifestando por educación, te está manifestando para que tus hijos tengan educación. Ese era el tono de la discusión. Y el tipo reaccionó mal a pito de nada. De hecho, ni siquiera era una discusión cercana. Era como el tipo, que era el dueño del hogar, el papá de este muchacho, en un lado, y los otros estaban en el otro lado. No sé si querrán pasarlo por loco y todo lo demás. Bueno, cada uno ahí verá en términos de su defensa, pero el hecho trascendental e importante acá tiene que ver con que nos movilice. Por eso darle el gusto a tipos como este. Que de hecho, si uno mira su Facebook, igual le molestan hasta las batucadas, po, weón. Recordemos que en Valparaíso se hacen los mil tambores. Bueno, el tipo también tenía opiniones bastante malas respecto a este tipo de actividades. Antes que cerrar el Facebook, varios nos metimos ahí, empezamos a investigar cuando estábamos ya con el hombre, cuando estaba detenido en la segunda comisaría, a ver de quién se trata. Porque lo primero que uno pensó, y yo creo que le pasó mucho, era este tipo de un policía. No, no era un policía, era un tipo que tenía todo el perfil, parece, pero no lo era. Y el tema es que ya había gente justificando el hecho, como estaba protegiendo su casa. Estaba protegiendo. Y los hechos no fueron así. Yo creo que es súper importante discutir sobre los hechos, pero sobre todo precisarlos, para que precisamente no se den cabida a este tipo de comentarios pelotudos que son capaces de justificar cualquier cosa. La verdad, yo no creo que a él le quede bien el adjetivo de tipo. No sé si le alcanza ahora su... Puede ser. El tema en cuestión es que, insisto, va a darse mucho comentario, va a discutirse bastante sobre eso y lo que ocurrió. Me preocupa también lo que ocurrió en la USACH. No me parece que un tema menor. No me parece que haya un gente que en un momento determinado... no puede ser que en esta democracia tengamos una cantidad de tuertos increíble. Y no metafóricamente hablando. Estoy hablando en serio. Estoy hablando de gente que ha perdido su vista producto de carabineros. Pero se cuentan por montones. Movimiento social que hay, manifestación que hay, tate, al ojo, al rostro. Tenemos un montón de gente que ha perdido su vista producto de la acción de carabineros. Pero es increíble. Y después le tocan una pierna a un carabinero y baja el helicóptero al tiro, como decíamos delante, y no puede volver a pasar. Y que las manifestaciones son nunca son pacíficas. Eso es mentira. Uh-huh. Ayer un chico dice, insisto que está en la clínica Dávila, llevada por su familia posteriormente. Y entonces sí, bueno, ver a un chico ensangrentado producto de la acción de carabinero, porque ayer, por ejemplo, en La Moneda se habló de lo que pasó con los chicos en Valparaíso, pero no se habló de lo que había pasado también en Santiago, y la noche también. De hecho, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, la USACH, planteó que se va a presentar una querella y está presentando acciones legales, la cual, entiendo, se haría parte también de la universidad. En contra de lo que pasó con uno de sus compañeros, uno de sus estudiantes. Y estoy pensando en lo que pasó con Teófilo Haro en Aysén. Sí. Y que me parece de suma gravedad. ¿Qué pasó con Teófilo Haro? Pierde. Tengo la suerte de conocer a Teófilo. Una gran, gran persona. Que le cambió completamente la vida. Él tiene una esposa. De hecho, ahora está separado de ella, que era ciega. Él trabaja de mecánico, el gato, y le disparan a quemarropa. De hecho, él estaba en el suelo cuando le disparan. Pierde su vista. De hecho, quedó con una parcial y el otro lo perdió completamente. Acusan a un carabinero menor en términos de grado. Y otro carabinero dice que eso no es así. Ese carabinero fue expulsado de la institución, fue perseguido, hostigado y todo el tema. Y de hecho ganó una querella. Se demuestra que la versión que dio carabinero es mentira. Quedó en evidencia. De hecho, es el carabinero que dijo que eso no había sido así, que había sido un oficial de alto rango quien le había disparado a Teófilo Haro durante el movimiento social de Aysén. Gana la querella. Y fíjate que todavía no tiene reparación Teófilo Haro. aún comprobándose claramente que la versión de Carabinero era una mentira y que la versión que había dado Teófilo y que habían dado testigo y que más encima es corroborada por un carabinero que le gana una querella a la institución porque lo habían obligado a mentir y él dijo que no iba a estar dispuesto a mentir, aún así no hay condena, aún así no hay reparación. El caso de Teófilo es uno de tanto. En Felina también, una persona perdió su vista. De hecho, me tocó conocer a su madre. Y empecé a sumar. ¿Se acuerdan cuando estaban con los pinball disparando y que estaban se ajustaban a protocolo y todo el tema y al final lo sacaron así como piolamente? Sí. Con los paintball. Bueno, cuando uno iba a cubrir una marcha, uno tenía que estar no solamente protegiéndose del guanaco, del palo de allá y de un montón de otros factores, sino de, generalmente eran tenientes. Generalmente no era cualquiera el que cargaba las pistolas ese disparando contra la gente. Siempre eran oficiales con una cara de gozo que te la encargo a la cara. Gozaban disparando a la gente. Gozaban. De hecho, gente perdió también, ojo, por eso. Había que ir con armadura a las marchas, sí, porque te disparaban directamente, te disparaban así, directamente la cara. Pero era enfermizo. Y tú veías la cara de esos tipos, esos güeyes estaban enfermos. Era, tú me decís, oye, yo al Facebook vi a Giuseppe Briganti como un tipo medio desquiciado. Bueno, esa gente está en Carabinero. Y más encima les dicen, ya, pues, usted puede apalear y puede hacer lo que quiera acá. Usted es Carabinero, tiene el derecho sobre cualquier otra persona. Así tal cual. Increíble, yo encuentro increíble. Increíble. En este país no es increíble. Lo que se genera, insisto, en esto. Va a haber mucho que hablar. De hecho, en cuanto empiece el este, tengo acá la audiencia de formalización propiamente tal. De hecho, ahí están reunidos los periodistas, todo lo demás. ¿Y tiene alguna declarando la declaración? ¿Tiene salida de audio? Sí, sí. Vamos a escuchar cuando... Vamos a estar conectados. Sea necesario. Queremos saber cuáles van a ser los argumentos, en definitiva. ¿Cuál es la versión, el relato que va a dar esta persona? Que ha negado, ojo, que disparó. Toda la gente lo vio disparado, pero él niega hasta el momento, incluso que no había ninguna pistola. La pistola fue encontrada en una especie como de bodega. Recordemos que esta era una casa que funcionaba como local también. Entonces, es súper importante saber cómo termina aquello, porque no quiere por último un poquito de justicia. Un poco. No tenemos mucha justicia. Y vamos a ver qué más antecedentes puede salir. Yo creo que nos podemos encontrar con sorpresa. ¿De dónde sale el arma, por ejemplo? Llamativo. Sí, gente, que una tiene... 9 milímetros, ¿sí? No es un arma cualquiera. Semiautomática era. Sí, bueno, andáis comprando. Es cierto, no es Estados Unidos. No. Donde vos vais a Walmart y te compráis una pistola buena al lado con el cereal y el yogur. ¿No? Esta cuestión es un poquito más compleja. Ahora, si es una pistola 9 milímetros especial, esa la usa solamente Carabinero. Entonces también habría que saber qué va a suceder cuando se entregue los antecedentes de qué tipo de arma es y que la especifiquen bien. Y hay que poner mucho cuidado con eso, con qué tipo de arma es. Porque el tipo, si llegara a ser que es un arma especial, tiene vínculo con Carabinero. O sea, ¿cómo llegó a sus manos? Exacto. Claro, porque, o sea, no es que haya vínculo con Carabinero. Cuidado, es que si es arma... ¿Por qué? Porque sucede que puede haber sido un arma robada. Puede haber sido un arma que se compró en forma clandestina. Puede ser un arma que llegó... Por eso hay que averiguar en qué forma llegó a sus manos. ¿Cómo puede haber sido un arma que haya sido... No, claro... Pero por eso hay que tener cuidado con esas especulaciones. Hay distintas posibilidades. Porque sucede de que mirar con detenimiento el asunto, pero con cuidado. O sea, si tú dices una cosa así, te puede estar dando a decir, puede que tenga antecedentes, que eso haya sucedido. No hay ningún antecedente de que anteriormente haya sucedido una situación de esa naturaleza, que se sepa, de que alguna institución entregue este tipo de elementos a alguna persona que no pertenece a ella. Entonces eso, por eso es complicado, o sea, es delicado. Por eso, sí, por eso hay que averiguar hay que de dónde salió el arma y por qué llegó a manos de él. Si está inscrita o no está inscrita. Porque en una de esas puede que el arma la haya comprado y la haya inscrito. Y si la ha inscrito estaría todo totalmente legal. Pero sí, en el caso estuviera inscrita y en el caso también de que no haya sido comprada de manera legal. Por eso no hay que especular, hay que esperar qué es lo que va a pasar después de la investigación. ¿Sí o no? Sí, por supuesto, porque bueno, pero todos los antecedentes no son muy positivos en todo caso. ¿Para él? ¿Para él? No, pues, obvio que no, porque él tiene antecedentes. Pero nadie puede quitarle la vida a otro. Además. Eso no puede ser. No. Oye, yo había quedado un poco pegado con tu recuerdo histórico sobre este médico asesinado, dices sí, tú. Sí, ¿cómo se llama? El doctor... Bueno, ¿tú te refieres a la matanza del seguro obrero, no? No, no, no. El seguro obrero es con Alessandri Palma. Sí, no, claro, pero estaba Ibañez ahí también involucrado. Ibañez no está involucrado en el seguro obrero. No, pero eran un grupo cercano a Ibañez. El seguro obrero eran nazis. Eran nazis. Los neonazis en ese tiempo no existían los neonazis. Sí, nazis. Eran nazis. Sí. Y es más, tenía grandes problemas con carabineros. No, claro. Con neonazis. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los carabineros cuando tenían sus desfiles y sus presentaciones se ponían ahí y los neonazis se les ponían al los lado. Los nazis, ¿viste? Perdón. Que dijiste los también neonazis. Los nazis se ponían al lado y desfilaban con ellos. Ya, entonces, claro. Se enojaban. Y sí, había un problema ahí, ¿eh? Sí. Por eso mismo, cuando viene la masacre del seguro obrero, no tiene ningún problema de disparar. No, oye, sí, fue una cuestión realmente así, escandalosa. Cara dura. Sí, cara dura. Sin ningún. Bueno, si lo no recuerdo yo el nombre de la persona que de este médico asesinado cerca de La Moneda, dices tú. Sí, en la Puerta de La Moneda. Al bajarse de su auto. Logro dar con el dato. Voy a buscar. Mira, a ver. ¿Qué te pasó? No. Estás pensando en otro. No, pero yo me refiero, bueno, para los auditores que dicen, bueno, ¿en qué están? ¿Por qué se quedaron pegados en eso? A partir del debate que teníamos acá sobre el temor. ¿Cierto? Que podría provocar en la que población. Que la gente después de una situación de esa naturaleza se repliega. Y al parecer no es así. Al contrario, a pesar de que pueda, como dice Toño, es cierto, puede venir una presión fuerte de parte de la familia, sobre todo los padres, de decir, pucha, no salgáis mejor, quédate en la casa, si van a ir los demás, cuál es el problema que vayáis tú o no. Todos esos argumentos que utilizan para evitar de que el hijo o la hija salga y vaya a las manifestaciones. Entonces puede pasar que haya ese tipo de presión, pero los jóvenes siempre son más impetuosos y dan el paso y rompen el miedo con mayor facilidad que los adultos. A los adultos nos cuesta más romper el miedo porque, por un lado, puede ser por las experiencias que uno ha vivido y que uno le ha tocado ver. Lo pone más temeroso y por el cariño y la preocupación que hay por los hijos también lo hace ponerse temeroso frente a este tipo de situaciones. Pero bueno, también hay padres que dicen no, vamos juntos para poder en caso de te pase algo yo voy a estar al lado tuyo y salen también. Es de todo, pero por lo que vimos anoche nos podemos dar cuenta de que es más la gente que está dispuesta a seguir en la calle a la gente que está atemorizada, dice, asustada y temerosa y dentro de sus casas. Yo pienso lo mismo, ¿eh? No vamos a ver el 21 de mayo porque lo que pasó el primero de mayo, por ejemplo, fue que hubo bastante movilización. Sí. Y además muchísima, porque eran dos columnas y las dos eran bastante numerosas. Sí, ¿no? Y la marcha alternativa fue masiva. Entonces, yo creo que en Chile se están dando episodios históricos y políticos que hay que analizar. Es que hay rabia. Bien, hay rabia contenida. Hay rabia. Sí, no. La gente se ha sentido defraudada. La gente ha sentido que se han burlado, siente que este mundillo político que nos gobierna se le pasó la mano. Entonces todas esas cosas hacen que la gente llegue a un momento en que se enoja, se indigna y dice no más, no queremos más. Entonces, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, claro, puede que hayan políticos que sean honestos, que sean transparentes y todo lo demás, pero puede que haya alguno, ¿eh? Pero la gente no cree que haya. No, pero es que mira, tú te vas... La gente ya piensa de que ninguno lo es. Sí, bueno, es que tenemos una serie de... ¿Por qué? Porque aquellos que podrían en este momento decir, paremos el asunto, esto hay que aclararlo y que los corruptos se vayan, no lo hacen. Entonces se hacen cómplices. Y al hacerse cómplices, entonces uno dice, ah, no, están todos metidos en el mismo barro. ¿Sí o no? ¿Puede ser? Sí, pues y además que están saliendo una serie de cuestiones. Mira lo que pasó con Cuprum. ¿Qué pasó con Cuprum? Una fusión extraña. ¿Cuprum o Cuprum? Cuprum, sí. Ah, AFP. Tuvo una fusión que le permitió en esta operación evadir el pago de 80 mil millones de pesos al fisco. Era una fusión. Se fusionó ahí Cuprum y le permitió esa movida. Y bueno, curiosamente la gente, los directores de Cuprum pertenecen a la Democracia Cristiana. Y esto ocurrió el año pasado, el 2014. Qué extraño que no haya salido al aire, ¿eh? No, porque hay cosas que, hay movidas que mantienen en el anonimato. En circunstancias que se está discutiendo si continúa o no continúa la AFP, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, ahí tú ya tienes miembros de partidos políticos, no es primera vez, pues, en realidad, que nos encontramos con una situación así. Y 80 mil millones de pesos que podrían estar destinados para mejorar la salud, por ejemplo. ¿Cierto? Porque es dinero que entra al Estado. Que con esa plata se puede construir un hospital o un... Y bueno, dotar de ambulancias, por ejemplo, a los territorios, en fin. Y bueno, ocurrió esto, se destapó hace poquitos minutos, 80 mil millones de pesos. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿qué tiene que ver el partidismo, la militancia? Tiene mucho que ver. Porque estos personajes de la DC se instalan en esa AFP, no se instalan porque hacían bien su pega. Se instalan porque tienen vínculos políticos que pueden frenar ciertas acciones en el Parlamento y eso naturalmente que está condicionando que avance nuestro país. O sea, la DC, yo escribí hoy en la mañana, está metido en el caso Penta, Sokin Mitch, escándalo de la basura en Maipú, ahora con Cuprum, y uno entiende, va a ir vanando y te das cuenta de por qué no van avanzando... las cuestiones sociales, ¿cierto? La lucha social o los derechos sociales. Entonces, todo está como relacionado. Te das cuenta que se articularon grupos políticos para enriquecer, para enriquecimiento personal, para instalar a sus hijos en cuotas de poder o en espacios de poder, en fin. Todo eso está campaña electoral. Y todo eso está frenando el avance de los derechos sociales. O sea, ¿cómo vas a solicitar que se termine la AFP cuando tú tienes grupos que están operando claro. en esa manera? Oye, me hablan, me dicen, ¿puede ser Magasich el nombre de la persona? No, no. No. Ahí están confirmándome los datos para buscar eso. Pero te das cuenta que el asunto es lamentable. Penoso lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí, lo que decía yo la vez pasada, que los señores políticos están funcionando como relacionadores públicos. Ya no son dirigentes políticos. Relacionadores públicos de las empresas. Y ahí está el freno. Sí, relacionadores públicos y son funcionarios. Son funcionarios pagados por las empresas. Sí. Eso es lo que se está viendo. O sea que no sé, ¿qué te pareció la declaración de Andrés Saldívar con respecto a su trabajo de asesoría que hizo a la empresa, ¿cómo se llama esta empresa a la cual asesoró? Aguas Andinas. Durante 4 años y ganó 150 millones. ¿Te enteraste de eso? No. A ver, explícame. Saldívar. Aguas Andinas. ¿Qué? Pero por supuesto. Eso también me faltaba. Aguas Andinas también está involucrado. Claro. También está involucrado en Aguas Andinas. Estás mirando al Max. Hablas el micrófono para que te escuchemos también los que están en otro lado. Yo sé que la idea siempre es con el Max y hay una complicidad ahí de los días viernes, pero también estamos participando acá todos los demás. Gracias, Alfonso. Entonces, el asunto está en que él dice de que esas asesorías las hizo sin ser el senador. O sea, no estaba en el Congreso. Asesoría legislativa. Y fue hasta el 6 de marzo del 2010. O sea, 5 días antes de él asumir como senador. ¿Quién me dice que esas platas no fueron para la ¿cómo se llama? Para su bolsillo. Campaña. Ese caballero le hizo campaña. Claro. Él dice que no, que esa plata la utilizó para su bien personal, nada más. Entonces entra la duda. Después de todo lo que hemos sabido, después de todo lo que se va apareciendo día a día con respecto a estos políticos, queda la duda. Y ante la duda, abstente. Y espera a ver qué es lo que viene. Este país. Pero no olvidar. Este país, nuestro chilito, tan, tan especial que es en los de su especie. Ay, es que por eso te digo, todas estas cosas deben provocar indignación. Claro. No pueden no provocar indignación. ¿Y esa indignación es la que hace que la gente salga? Discúlpame. Perdón. Llevamos 25 años Ahora. Pero estamos en un proceso, o sea, no provocaron durante 25 años no lo provocaron porque claro, la justificación era de una manera, había poca politización, yo creo que hay muchas variables, hubo procesos de cooptación, la Concertación fue inteligente en ese sentido de tomar personajes y llevarlos a su molino para evitar que precisamente esto se profundizara. Yo creo que lo único que ha cambiado hasta el momento tiene que ver con la cantidad probablemente de información que tenemos más acceso y la y esta cómo se canaliza en la área de las comunicaciones. El resto es, me atrevería a decir, incluso casi exactamente igual. Incluso las estrategias comunicacionales, los manejos políticos, la forma en de responder son exactamente iguales como se ha dado en los últimos 25 años. la estrategia, si uno mira lo que hizo Bachelet con el cambio de gabinete, es una fórmula aprobada en el pasado gobierno y es casi calcada. Cuando uno escucha cuáles van a ser los comentarios de los políticos respecto a tal o cual situación, la respuesta viene siendo la misma del año 93, cuando hablábamos de casos de corrupción ya en ese tiempo, la misma que en el año 2003, la misma que en el año 2007. Recordemos que hubo también un consejo de transparencia, una comisión creada por Michelle Bachelet a propósito del caso de Chile Deporte, en el cual estaba involucrado el propio Rodrigo Peñailillo como uno de los tapaderos. Se le acusaba en ese momento determinado junto a Harold Correa, pero fueron protegidos. La diferencia es que hoy día tenemos más acceso. Hoy día probablemente las mismas estrategias que se usaban antes son más burdas, a la vista y paciencia de todos. Pero fíjate que aún así, con toda esa indignación, el Servicio Puesto Interno ha logrado bloquear, ha logrado parar un montón de querellas. Vimos el acuerdo de cabal extrajudicial, salen unos ministros y no se dice el por qué salieron, y salieron cuestionados porque los denuncia incluso un reportaje muy político. Que yo sepa, hoy día estamos a ¿cuánto? ¿Viernes 15? Yo no sé, o sea, sabrán ustedes si hay una querella interpuesta por el Ministerio de Hacienda o el Ministerio del Interior a propósito del reportaje de Ciper Chile el viernes pasado. No, nada. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si sale con una declaración el Ministerio de Hacienda y el Servicio Puesto Interno a decir que eso no era cierto? Que era una mentira. Bueno, si una mentira usted se querella. Aquí se está hablando de delito. Además, de partido se está hablando de obstrucción a la justicia, entre otros delitos. Además que es una acusación grave al gobierno. O sea, no es una acusación con hacia el boleo. Y apellido. Rodrigo Peñailillo. Por eso. Palma, la jefe de gabinete, claro, del Ministerio de Hacienda, el propio Arena. Entonces, obviamente, lo primero que tenía que hacer era querellarse, porque están justamente atacando al gobierno. Entonces, esa situación había que haberse hecho una querella inmediatamente. Exacto. En cambio, no fue así, es cierto. Uh-huh. Pero hay una cosa, ¿eh? Que ¿por qué la indignación es ahora más que hace, qué sé yo, 15 años atrás o 20 años atrás? Hay una situación que ha sido significativa. Ya. Sucede durante los 17 años de la dictadura cívico-militar. Había un problema económico gravísimo, sobre todo en los años entre el 80-85, lo cual provoca una situación de inestabilidad económica en la gente. O sea, la gente vivía con un mísero sueldo. Los sueldos estaban bajísimos. Viene este nuevo gobierno, la alegría que ya viene y todo lo demás, y empieza a haber un aumento de sueldos, salarios, sobre todo en un sector, digamos, más bien medio. Y la gente empieza a comprarse autos, y la gente empieza a comprarse casas. Me perdí de algo. La gente empieza a comprar y a comprar, y tiene más bienes. Poder adquisitivo. Por lo tanto, endeudarse. Hace sí, de sí. Que la situación política no le interese tanto. Total, lo que pase aquí y allá no importa tanto. ¿Por qué? Porque tengo un buen pasar. O sea, comparado con el anterior, obviamente. Claro. Entonces, ahora me alcanza la plata un poco más. Puedo darme algunos gustitos. Ah, tú estás hablando del tema de lo que pasa en el tema de la transición. El tema de la transición de los 10 años, entre el 90 y el 2000. Comprate un auto, hoy electrodomésticos que empiezan a llegar en temas de importación. Claro, obvio, y baratos. No sé si tan barato. Pero podía endeudarte para comprarlo. Entonces empieza, claro, en el endeudamiento. Y con el endeudamiento la gente dice, ya, igual, con la tarjeta puedo comprar. Y empiezan a comprar y a comprar y a adquirir. Entonces eso hace de que, no, si este gobierno no es tan malo. ¿Viste? Hasta que empieza a darse cuenta de que aquí hay cosas muy cochinas de por medio. Y ahí empieza las movilizaciones. ¿Cuáles eran los compromisos respecto al tema de la transición, que era la justicia? No hay. no hay. Y entrando ya se empieza a establecer, con las leyes cumplidas, que se empieza a maquillar la Constitución del 80, no hay. Probablemente el primer punto de inflexión en tiempos de crisis fue el tema de los Pinochet, que recordemos que Augusto Pinochet entrega a Manuel Contreras a cambio de salvar a su hijo y Eduardo Frei para al Consejo de Defensa del Estado para que no apele a la sentencia que había hecho en primera instancia el tribunal respecto al tema de los Pinochet. De hecho, Manuel Contreras habla y acusa a la familia Pinochet de ser traficantes de droga, por lo demás, declaraciones que da ante tribunales, por lo cierto, entre otras cosas. Pero después tenemos un montón de otros casos de corrupción no menor. Está el caso de Chile Deporte, el caso Coima, Publicam, está el caso Sobresueldo, está un largo etcétera, pero más encima vais viendo cómo el país va quedando en manos de la empresa privada, donde se va privatizando en los propios gobiernos de la Concertación. De hecho, hoy día está ya la situación y está el caso de Martelli, que me parece súper preocupante. De hecho, yo no sé quién está asesorando a Michelle Bachelet, pero probablemente debe ser alguien que le tiene mucha mala. Si es que hay alguien realmente asesorando, porque siempre la culpa es de los asesores, de que nunca no le dieron la información completa. Pues, sí. Muy quemada Michelle Bachelet. De hecho, está para Simplemente María, está para teleserie mexicana, qué sé yo, para ese tipo de cosas, porque la verdad, siempre es mal aconsejar. Siempre ella tenía la intuición, pero le dijeron que no hiciera eso. Porque yo me pregunto, ¿y quién le aconsejó que pusiera a Burgos como ministro del Interior? Porque yo creo que es una de las peores decisiones que ha tomado Michelle Bachelet en el último tiempo. ¿La tomó ella? ¿Y quién más? Todos han dicho exactamente lo mismo. Porque aquí les conviene que la presidenta tiene poder cuando sí, cuando no. Ella no tenía idea, ella no sabía y todo el tema. Meter con la prensa. La decisión de los ministros y ministras cabe en la exclusiva liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, Jorge Burgo asume como ministro del Interior y jefe político. Asume la DC, que había sido bastante crítico de Michelle Bachelet. Pate. Pero más encima, con un grave flanco, así de gigante. Porque como la memoria es frágil, yo se las voy a recordar así de un santiamén en términos informativos. ¿Ustedes se acuerdan qué hacía Burgos hace 5 años atrás? Estaba en el Parlamento Burgos, ¿no? Sí, pero hace 5 años atrás hubo campaña de elecciones, ¿cierto? ¿2010? Sí. Ya. ¿La 2009? ¿Ya quiénes iban? Frei. Ya, ¿quién más? Piñera, ¿cierto? Piñi. El tema. Piñi. ¿Quién era el vocero de la campaña de Eduardo Frei? Déjase en memoria que... Jorge Burgo. Jorgito estaba... Y adivine con quién trabajaba al lado uña y mugre Jorge Burgo en esa campaña presidencial. Giorgio Martelli. ¿En serio? Que era el que estaba a cargo del financiamiento de la campaña de Eduardo Frei. Sí. Y trabajaban estrechamente. No se llevaban tan bien como mucha gente cree, pero efectivamente uno se tiende a llevar bien porque el que tiene el financiamiento de la campaña y por tanto los recursos que se van a necesitar, la gente que se va a contratar para los comandos de campaña, en ese tiempo era Burgo, o sea, perdón, era Giorgio Martelli, y el vocero de la campaña de Eduardo Frei era Jorge Burgo. ¿Por qué crees que hay tanta presión y por qué crees que se desplegó tantas cosas para proteger a Giorgio Martelli y que no tocaran a la empresa que le había contratado todo lo demás? Porque el que contrataba en los comandos era Giorgio Martelli. ¿O tú crees que la gente iba por vocación a ayudar al comando de Eduardo Frei o de Michelle Bachelet, que también fue financista en la campaña, o sea, el recaudador de la campaña de Michelle Bachelet en la primera, en el primer gobierno que gana, era Giorgio Martelli? De hecho, ya se había fogueado en la anterior campaña también del Carro Lago, pero no en un rol tan protagónico como sí la tuvo en Le Michelle Bachelet. Y era Burgos. Burgos, que era una importante de las personas que... A ver, voy a explicar cómo funcionaba el mecanismo, el tema de los comandos de campaña. Creo que un financista de campaña no solamente reúne fondos para qué, para las palomas, para los pendones, para los rayados. No, es para contratar a la gente que compone el comando. Eso es lo caro. Y esas personas reciben, algunas boleteaban, precisamente como prestación de servicio, y otras no, ni siquiera boleteaban, les pasaban por mano la plata. Directamente. De hecho, Giorgio Martelli era conocido como el hombre del maletín. Mm. El tipo se dedicaba a eso. El tipo tenía los contactos habituales, se dedicó y se especializó en eso, en ir a hablar con la empresa, recibir la plata y después también repartirla. Es una pega bien pesada. Y en esa campaña está Jorge Burgos, que hoy día es el actual jefe del gabinete político de Michelle Bachelet. Porque lo de Martelli va a salir tarde o temprano. Sí, pues además. Porque Martelli está en una posición. De hecho, lo intentó entrevistar Mega Noticias el otro día. Le sacaron una cuña bien al notero de SQP, la verdad. No fue una entrevista en exclusiva, todo el tema. Pero en un momento terminado, Giorgio Martelli va a hablar. ¿Por qué? Porque, y según algunas fuentes, Giorgio Martelli se siente solo. Cree que lo están sacrificando a él. Sí. Para salvar, obviamente, a un montón de gente. Y como hay mucha gente involucrada, son muchos los que están dispuestos a sacrificarlo. Que la verdad, en última instancia, cae él y asuma la responsabilidad, después se le compensará, qué sé yo. Pero en la práctica, él, como mucho, y esta, por ejemplo, la posición de... mucha gente habla de Enrique Correa como lobista. Enrique Correa no es un lobista. Es súper importante esa precisión, y no es menor. ¿Cómo lo calificas tú? Es que ese es el tema, que acá no hay definición respecto al tema del lobby. En Estados Unidos tiene una definición y es bastante también ambigua, digámoslo. Porque hablamos de, por ejemplo, en el caso de Enrique Correa, como un corsario, como una persona que de una otra manera va al mejor postor, y eso no es así. Esta gente cree en el país que está construyendo, el que excluye a muchos, pero cree firmemente en que lo que está haciendo es eso, está haciendo un bien al país. Está haciendo una sociedad donde la inversión es súper importante en términos del desarrollo y el crecimiento, por tanto las empresas tienen un rol protagónico. ¿Ustedes se recuerdan de Lenin Guardia? Cuando sale de la cárcel, las primeras declaraciones que da. Bueno, yo hice esto por eso, porque creo en la democracia y porque había que defenderla. En la primera declaración que da, cuando se va subiendo al auto, Lenin Guardia, que lo hemos visto pasearse incluso por ser de televisión hablando sobre seguridad. Bueno, uno de los el único condenado por ataque terrorista en democracia, en el caso de Lenin Guardia, que operaban en La Moneda. Y bueno, hoy día habla como experto en seguridad. Bueno, las patas. El tema es que Jorge Burgo, así como varios más, de hecho ya está configurado que las boletas que hacía Peña y Lillo, Arena, qué sé yo, Elizalde y otros más, trabajaban con Giorgio Martelli. Sí. Y trabajaban, ¿por qué? Porque están en el comando de la pre-campaña. Giorgio Martelli los contrató a todos. Pero la denuncia que hay contra Martelli no es a su empresa, es a la persona natural. Y eso, claro, estaría en términos de que se busca cuidar a ciertos personeros de gobierno. Eso no es menor, ojo. Porque si fuera contra la empresa, ahí cambia el escenario. Pero claro, está en eso. Aquí pasa una cosa súper anómala. A ver, ¿quién tiene la facultad en el Servicio de Puestos Internos de hacer las querellas al subdirector jurídico? Sabido eso. En términos de protocolo, cómo funciona, cómo opera el Servicio de Puestos Internos. Giorgio Martelli, o sea, perdón, Michel Jorrat, el 3 de mayo, hace muy poco, señaló que se iban a habilitar. Sí. ¿Se acuerda que sacó una declaración pública con el nombre de la empresa a la cual él había prestado servicio? Y dijo, yo me inhabilito y todo lo demás. Bueno, Tate, no se inhabilitó. Y revocó, ojo esta parte, revocó la facultad del subdirector jurídico para creyarse. Hoy día esa facultad está en manos del director de Servicio de Puesto Interno, Michel Jorrat, que era el mismo que había dicho que se iba a inhabilitar. ¿Y sabe el resquicio pelotudo que hizo Michel Jorrat? Dijo, es que yo me inhabilité para las empresas por las cuales yo trabajé. Sí. Pero aquí la querella es contra la persona natural. O sea, la querella es contra Giorgio Martelli, no contra asesoría y negocio de spa. Y vos decís, ya, unos weón, pero no todo el día, ¿cachai? Usando la misma frase, weón, que ocupó el fiscal Carlos Gajardo, ¿se acuerdan ustedes para la presentación de la formalización del caso Penta? Mm. Dijo, ¿me puede decir la hora, señor juez? Son las 12:45. Ah, qué bueno, son más de las 12, porque uno hueón hasta las 12. Claro. ¿Te acuerdan? No sí. Dijo hueón hasta las 12, pero dijo algo parecido. Sí, algo parecido. Todo el tema yo le puse en la coche. Porque es verdad. Ya está, es una institución. Esto cree que somos tarados. Sí. Porque entendamos que no hay un arreglo y sigue siendo ratificado desde La Moneda, la única que tiene la facultad. Lo sacó el propio Ministerio de Hacienda en una declaración el día de ayer, si no me equivoco. Sí. A propósito de las versiones, las declaraciones de. Mientras fue antes de ayer. La declaración de Jorge Insunza. Otro tipo oscuro. Respecto a que lo que no tenía explicación no se explicaba, a propósito de Michelle Llorat, pero dijo, bueno, la única que tiene la facultad para sacar a Michelle Llorat es la presidenta aconsejada, y lo precisa ahí la declaración del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda. O sea, el Ministro de Hacienda, si le dice a la presidenta, la presidenta puede tomar la decisión de sacar a Michelle Llorat, que fue ratificado hace un par de semanas, porque recordemos que estaba como director interino del Servicio Puesto Interno. Y que ahora incluso arriesga una interpelación y vamos a ver un poco de show y todo lo demás. Pero en lo concreto, y ojo esto, porque la interpelación la quiere hacer a Amplitud. Sí, o sea, Juventud. Dios es 72 horas, ¿cierto? Sí. Como dijo el hijo de Sebastián Piñera, perdón, como dijo Sebastián Godoy. Oh. Nada, pues sácate el rostro, weón, y el rostro de Piñera, pues, weón. Sí. Digamos las cosas como son. Qué mala onda. Por algo le regalaron y le dieron una embajada, pues, weón. La regalona, sí. El tema en la práctica es que le fueron a preguntar a Christian Munkever, presidente actual de Renovación Nacional, respecto a esta amenaza de interpelación que había hecho Amplitud y todo lo demás. ¿Qué dijo Christian Munkever? No sé, hay que respetar las instituciones, hay mecanismos, no creemos que ese sea el camino y hay que respaldar lo que diga la presidenta Bachelet. Recordemos que Amplitud no está en el acuerdo político, RN sí. ¿Se acuerdan del acuerdo político de 7 partidos? ¿Usted cree que se juntaron ahí, hicieron reuniones y hicieron un borrador para decir cosas extremadamente obvias porque el país se lo estaba pidiendo a gritos? No, bueno. De hecho, es más, si leen bien el reportaje de CIPER que salió el viernes pasado, lo que se señala ahí es que esto se habría dado, o desliza, se habría dado en el contexto, en el marco del acuerdo político que habían tomado los 7 partidos y desde ahí tuvo, entre comillas, carta blanca, Rodrigo Peña y Lío para operar. De hecho, más, se da paralelamente toda esta operación política para bloquear o frenar la investigación al caso de Giorgio Martelli, que termina beneficiando incluso al UDI Jovino Novoa, desde el Ministerio del Interior, y que terminó esa relación entre Michelle Llorat y Rodrigo Peña y Lío a improperios por parte de Rodrigo Peña y Lío hacia Michelle Llorat. Obvio que estaban urgidos. De hecho, el relato que se trata de decir después, a propósito ocupando a Erika Silva, casi como un chivo expiatorio, es que Rodrigo Peña y Lío salió por el tema Cabal, por el tema Caburga. Mentira, Rodrigo Peña y Lío salió por el tema de boleta. Y porque no supo cómo explicarla. Y porque se enredó, porque él creyó que podía manejarlo y se demostró que no tenía ninguna pericia política. De hecho, la aprobación de Rodrigo Peña y Lío baja cuando él trata de explicar los informes que había presentado en su momento terminado a Asesoría y Negocios SPA a Giorgio Martelli, y que después termina diciendo que se lo había mostrado a la prensa en una entrevista de televisión que fue en Canal 13, y al otro día sale ese medio de prensa, que era el Mercurio, a quien, según Rodrigo Peña y Lío, le había mostrado los trabajos, diciendo que efectivamente les mostró un computador, empezó a revisar unos documentos ahí, pero jamás les mostró un trabajo. ¿Qué hace Rodrigo Peña y Lío? Dice, se los voy a pasar a los otros, no a Mercurio, se los va a pasar a Copesa. Y le mandó la weá, ¿a quién? A la tercera. ¿Y la tercera qué hace? Dice, esta weá es plagio. Y chao, Rodrigo Peña y Lío. Nadie se compraba de que le habían pagado 195 mil pesos y fracción por hoja de un informe que podía sacar en Google. No joda. Rodrigo Peña y Lío salió por el tema de su relación con Giorgio Martelli. No salió por el tema de Caburga. Que tampoco excusa a Michelle Bachelet. Incluso Michelle Bachelet hace una cosa extremadamente extraña y que a algunos conmovió bastante, sobre todo en su círculo cercano. Y que no es nada nuevo en Michelle Bachelet. Michelle Bachelet sacrifica a Rodrigo Peña y Lío sin ningún empacho. Lo sacrificó en vivo y en directo en la tele. ¿Se acuerdan cuando dijo el tema del cambio de gabinete de 72 horas? ¿Cuándo lo dijo? Cuando don Francisco le preguntó por Rodrigo Peña y Lillo. Era miércoles, ¿o no? Un día miércoles, la sí, noche. Sí. Cuando le pregunta por Rodrigo Peña y Lillo, le empieza a hablar de la encuesta sobre Rodrigo Peña y Lillo y las explicaciones de Rodrigo Peña y Lillo, ahí Michelle Bachelet habla del cambio de gabinete. Ahí cambia la voz y ahí este. Y es para referirse precisamente al tema Rodrigo Peña y Lillo. ¿Y qué es lo que desliza Bachelet? A mí, yo tenía la intuición de que tenía que volver, nuevamente la intuición, intuición con el Transantiago, intuición con el tsunami, pero siempre la asesora normal. Y ella dice, bueno, a mí me dijeron que no volviera. El único que tenía la facultad para decirle a la presidenta en ese momento que no volviera era Rodrigo Peña y Lillo, que oficiaba como jefe de Estado. Es que no puede decir eso. ¿Y lo sacrificó? Lo sacrificó en la tele. Todos sabían, a partir de esa entrevista, que Rodrigo Peña y Lillo no seguía. Sí. ¿Por qué? Porque se le, para los que analizamos política constantemente, diariamente, sabemos perfectamente que lo que hizo fue un sacrificio. Lo tiró a la pesa. Ahora, ¿cuál es el tema? Michelle Bachelet ha sacrificado a harta gente en su vida. Y ha sacrificado a harta gente respecto a esta configuración también de cómo funciona el poder. Recordemos que Paula Walker era la más cercana y termina saliendo de la SECOM ante los cuestionamientos de los propios partidos. Ahí no había un cuestionamiento tan generalizado de la ciudadanía, sino de los partidos, que el problema que tiene el gobierno es comunicacional. Y termina sacrificando a otros más. De hecho, ¿quién hubiera dicho que Elizalde salía? Sí, era raro, ¿ah? ¿Y por qué sale Elizalde? Era raro. Aunque yo sinceramente creo que no lo hacía muy bien. No sé cuál será la razón fundamental. También estaba en el comando de la pre-campaña, pues también boleteaba para Martelli. Bueno. Arena sale, terminaba el reportaje de Ciberchile, era insostenible tener Arena, porque lo primero que iban a cuestionar es por qué... ¿Y por qué no sale Jorrat entonces? ¿Ah? ¿Por qué no sale Jorrat? Porque tiene que terminar su pega. Jorrat puede ser sacrificado perfectamente. Sí, ahora lo van a sacrificar. Hoy escuchaba en la mañana que sí, parece que no fue ratificado en su cargo, algo así. Jorrat, algo leí. Jorrat fue ratificado en su cargo. Recordemos que terminó el concurso público. Al final es una decisión discrecional de la presidenta. Pero, sí, sí. Pero hablemos de concurso público para que alguna gente se quede contenta. Pero en la práctica Jorrat puede ser sacado perfectamente. Pero dejen que termine su pega. ¿Se entiende o no? Mm. ¿Cuándo es ratificado Jorrat? ¿Operador político entonces? ¿Cuándo es ratificado Jorrat? Cuando dice que no se van a querellar contra políticos. Claro. Al otro día ratifican a Jorrat. Mm. Hay gente que cree que en política las cosas ocurren por azar y lo que menos ocurre en política es la azarosidad. O sea, a Jorrat lo ponen y lo dejan, mejor dicho, para que... porque si lo cambian y ponen a otra persona, podría empezar a querellarse contra los políticos. En cambio, ahí tienen la complicidad de que no va a ser así. Entonces, a ver, si cambian al director de Servicio Puesto Interno, lo primero que va a esperar la ciudadanía y todos los demás es que se empiecen a querellar contra políticos de verdad. Claro, por tanto, porque la presión tiene que va a ser mucho mayor. Porque si sacaron al otro porque no hizo esto, el que entra tiene que hacerlo sí o sí. Claro. No, dejemos a Jorrat ahí hasta que la cosa se estire. Recordemos que incluso no ha sido la primera vez. Recordemos que el director de Servicio Puesto Interno en ocasiones anteriores han sido cuestionados. El gobierno de Piñera fue sostenible en un momento determinado. También, pero los tiraron y los tiraron y los tiraron. ¿Se acuerdan? O sea, al final esto tiene que ver con una conciencia de clase. Esto tiene que ver con una élite que se protege. Por eso la UDI y RN, entendiendo bien cuál es el escenario, la situación que está ocurriendo, se han cuadrado más que nadie probablemente con la moneda. De hecho, más que incluso los partidos de la mayoría, que el primer día del cambio de gabinete demostraron un desorden increíble. Sí. El ridículo que hizo el PPD, es monumental. Con la entregarle el cupo a Peña y Lillo. Pero yo no sé si usted, yo estaba viendo en vivo, estaba Santelice. Núñez. Y Núñez, que sí, el presidente de la Cámara de Diputados, pero estaba Santelice a nombre del PPD, como secretario general del PPD. Incluso como que atropella hacia Núñez este porque quería hablar rápido. Dice, bueno, hemos decidido unánimemente de que le vamos a dar el cupo al Rodrigo Peña y Lillo porque tiene un montón de crédito político, porque se lo merece, porque bla, bla, bla. Justo ahí están entrevistando a Pepe Aout. Y vuelven al estudio y le dicen, ¿y usted qué opina? Mal, po. O sea, esto primero tiene que hacerse a través de primaria. Aquí no hay unanimidad. Hay muchos que nos venimos enterando ahora y todo el tema. Empiezan a preguntarle a otra gente del PPD. Tampoco. empiezan a sondear y es ahí donde Rodrigo Piñera hace una carta porque se aceptaba, se iba a ver muy mal, iba a tener una guerra dentro del PPD y arma esta carta de que no tiene que hacerse primaria y eso implicaba inmediatamente, ojo, que eso lo tiene que discutir la gente del Distrito 9. De hecho, ahora entra al baile otra, Elia Molina, que tiene más capital político sí. probablemente, pero la pelea interna, ¿por qué? Porque la gente del distrito, en donde está Adriana Muñoz, por ejemplo, recordemos el caso de Adriana Muñoz, que se vio involucrada porque un funcionario de ella, según dijo, sin permiso, llamó del Senado para parar el traslado de un tipo que estaba en la banda Los Volvarán por tráfico de drogas. Y después el asesor renunció porque se descubrió que el llamado se hizo desde el Senado y era de la oficina de Adriana Muñoz. Bueno, eso está en investigación todavía. El caso en concreto hoy día es que hay un montón de movimientos. Obviamente el PPD le pegaron un combo desde La Moneda. Sí, claro. Ojo, el PS también. Sí, el sí, PS sí. bajó a 3. Sí. ¿Y a quién premiaron? Yo creo que premiaron a la DC. Yo creo que primero era ese. ¿No te parece chistoso? Yo creo que hubieron dos premiados. Premiaron a la DC y le dieron un cupo más al PC para que... Porque esto es un viraje a la derecha abiertamente. Entonces, alguien de haber dicho, démosle los ministros a los del PC para que no aleguen. Porque si no, no se entendía. Porque esto es un viraje abiertamente a la derecha. Hay gente que va a decir, oye, pero si ya este gobierno es de derecha, de más, te lo pongo así. Giraron más a la derecha, po. Claro. Aunque si uno dirá, ¿se puede más? Sí, siempre se puede más. Ley de Murphy. La política de la ley de Murphy es una regla sine qua non. Pero, insisto, acá lo que tenemos es puro movimiento. Esto es un House Oscar con J. Es bien, bien chanta, es bien House. En chulo. Milhouse. A mí me hizo bastante ruido, yo sé que al resto no, porque igual estábamos todos cagados de la risa con Erika Silva, ¿cómo no hacerlo? Sí, ¿cómo no hacerlo? Okay. Pero la muerte de la secretaria de Rodrigo Peñalillo el mismo día que sale en la noche, bueno, me hizo mucho ruido. Murió de un ataque al sí. corazón, un infarto, que después, bueno, termina siendo un infarto, ¿cómo se llama? Cerebral, si no me equivoco. Termina. No, desconozco. Pero, bueno, el caso es que fallece sí. la secretaria. Pero tenía como 60 años, algo así. Era. Yo estuve el otro día en la USACH y uno de los muchachos es amigo del hijo de la secretaria. Entonces ahí contaba que, bueno, también tenía una pequeña enfermedad que arrastraba. Pero que era 60 años joven. Así que yo creo que esta teleserie va a morir. Tatita está bien. ¿Sí? Tatita te estamos diciendo. No, ya, que. Haga tu tito. En cualquier momento lo veo arriba de la mesa tirado. Sí. Cuidado, me preocupé. Yo me debí ahí medio. No te durmáis, ¿viste? Ya, despierta. Que anda de ya, moda, anda de moda la lógica Kim Jong-un, al primero que se duerme. ¿Verdad, pues? Con un antiaéreo, cañón antiaéreo. Qué chanta de nota esa, qué nota más chanta esa. todos los medios replicando. Dando por hecho, güey, sobre lo que te dice un organismo de inteligencia de Corea del Sur. y la tercera lo pone sin asco. Fuentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Seúl dicen, bueno, es como creerle a la DINA, po, bueno, pero es un tema llamativo. Pero en fin, increíble. Yo vi en todos los noticieros cómo Kim Jong-un había matado a mucha gente y de cagado no se los comió él mismo, pero así se hacen. Todos los mismos que están hablando de los rumores, ¿ah? Los mismos que decían que hoy dónde venía la fuente, cuál era la noticia, todo el tema, bueno, comían sin nada, así con todo. Y después dicen, no, pues que la objetividad y que hoy el mal periodismo y la cacha a la espada. El periodismo no es objetivo, nunca lo ha sido, no lo va a ser. Pero sí se ponderan hechos. Y en el caso de Kim Jong-un, del cual no tengo ningún aprecio, ninguno, no me gustan los cultos de la personalidad, lo he dicho hasta el momento, y no me parece atractivo el esterilismo de ningún tipo. ¿Culto al líder? Sí, pero yo nunca he estado en ese culto. Muy bien. Los que escuchan hacen culto al líder, yo no... Eso es culpa de José Alfonso Viñuela. Sí. Ya, yo, por favor. Lo despertamos. Nunca lo despertamos. En todo caso, a ellos. Y siempre lo he dicho, a mí el culto de la personalidad me parece bien pelotudo en términos de izquierda. Y el estalinismo nunca me ha parecido simpático. Ay, a los estalinistas que les gusta bien, pero nunca me ha parecido simpático. No va por ahí mi cuento. Pero de ahí a comprarse cualquier tontera. No, pues bueno, si no insulte nuestra inteligencia. Pero me da risa esa gente que habla del buen periodismo y de la objetividad y cómo se le ocurre hablar de rumores contra la presidenta. Diga así, mi presidenta, nomás si nadie se va a enojar que diga la verdad. De hecho, ayer, dicho sea de paso, voy a tratar de recordarme el nombre de la persona, porque ayer alguien nos acusó que era culpa nuestra la muerte de los muchachos. ¿Por qué culpa nuestra? ¿Por qué? Una chica de la juventud comunista de los SAT que siempre tira cosas para acá. Debimos haber dicho algo en algún momento que le molestó bastante, pero es sistemático. Que nosotros, por criticar al gobierno y al Partido Comunista, esta gente había disparado a los muchachos. ¿Perdón? Así de mal. ¿Perdón? Sí, de hecho voy a buscar el nombre, pero lo tengo creo que por acá. ¿Quién dijo eso? Estoy buscando el nombre porque lo tenía guardado y... ¿Qué estupidez? Es que es una estupidez y una incoherencia. No hay... Coincido contigo, pero te lo encargo ahora. Y si quiere sí, que lo dijo. Escuche, ahí lo voy a encontrar en un momento terminado. Y planteó eso. Me parece que está bien que opine eso. Hay gente que cree que criticar al gobierno es ser anticomunista. Me parece mal. Yo pensé que el comunismo tenía que ver con otra cosa. ¿Criticar al gobierno es ser anticomunista? Sí. Bueno, pero no, pero ya plantear eso. Y aparte que es decir así como, oye, mira, este tipo miró y dijo, ya, este es de la J y este no es de la J, le disparamos a este. Ahora va a salir con que criticarla a ella o a él, quien sea, es anticomunista también. Sí. Yo creo que es hacerle el juego a la derecha. Oye, nos envían un tema, dicen que Bachelet, el problema no es que esté mal aconsejada, el problema que tiene Bachelet es brujería. Ah, sí, caché. Según dice un programa en la red, en la mañana, en Mañaneros. Sí, le hicieron magia negra. Hicieron magia Bachelet. Negra. Todo sí, se explica ahí. Sí. Yo creo que todo calza. Yo creo que le hicieron magia negra. Ojo y todas estas cosas juntas. Sí, yo creo que hicieron magia negra. Por eso el yetismo podría ser. Que juntaron, hicieron pichí, así. Todo así. Hay una persona cercana a esta radio que practica la magia negra. Yo no voy a decir quién es, pero... No sé. Te miraron a ti, ¿eh? Yo miro a todo el mundo. Yo no estoy haciendo bullying, yo no, nada. Yo defiendo a Alfonsito. No, pero ojo, ¿no? Quiero hablar bien en serio esto de la magia negra que le han hecho a Bachelet y por eso ha bajado tanto. No me digas tú que hay magia negra. Sí, de hecho, el otro día estaba mirando y vi que tiene un aura un poco extraño. Yeah. Entonces yo llegué a la conclusión también de que probablemente la tenía amarrada con tierra de cementerio y todo. Yeah. Nada, igual que tienen que ver con explicaciones lógicas y racionales. O sea, yo puedo echarle la culpa que el tema astrológico está afectando a este gobierno y por eso 7 de cada 10 catástrofes naturales eligen Chile, pero el tema, para hablar bien en serio, es que te tienen que ver con problemas políticos. Y no porque le hicieron magia negra, así como, ¡ay, le hicieron magia negra! Pobrecita. La UDI fue a contratar a Yolanda la Sultana para que la afectara, así todo el cuento. Ojo, en política se cree mucho en eso. Sí, más de lo que la gente cree. En fútbol también. En el fútbol también. Ahí sí que es más. ¿En dónde? En el fútbol también. Está lleno esa cuestión. En el deporte en general. En general también. Sí. En el amor también. Ah, también. Sí, pues no se ha visto. Déjale, Alfonso Villuela. Alfonso Villuela. ¿Cómo se va sabiendo? Como se saben las cosas. Sí, es bien complicado, insisto, cuando llegáis a esos niveles de tontera. Mantener una discusión decente o mantener una discusión con cierta altura, cuando llegáis a esos niveles de criterio y de lógica, pues, decir, nada, todo sí es culpa. Entonces, yo creo que hay que sacar a Bachelet entonces para limpiarla, mandarla al Tíbet un rato y poner a alguien más, pues. No, pero no amerita eso. Bueno, entonces, Hay que hacerle un exorcismo, Bachelet. Para que se le vayan todos los males. Me imagino que esto es típico también de los programas para tratar de rellenar y alguien promocionando para que alguien le llame la moneda, así como que haya comprado el cuento y dijo, oye, en una de esas, porque probemos, pues, y contratemos a esta loca y le hacemos una asesoría. A propósito de promocionando, adivina quién promociona la tarallinata, tallarinata, perdón, de la Radio Villa Francia. Nuestro queridísimo amigo Alfonso Viñuela. Por favor. ¿Qué picado este niño? Sí. Estaba haciendo publicidad. ¿Por qué? Ah, la tallarinata Radio Villa Francia. Muy bien, muy bien. Domingo 17 de mayo. De mayo. A las 1. Bien, muy bien, muy bien. Ah, vale la promoción. Haga la promoción, po. Ya, pues, Juan Pablo, ¿yo? Despierte. Ah, bueno. Avíspate. Hay gente. Si agarraste el este, estáis leyendo. Claro, tienes que leerlo bien. Obvio. Radio Villa Francia hace la tarallinata, otra vez, tarallinata esta especial, porque soy yo, el domingo 17 de mayo a las 13 horas, en el Salón Multiuso, más específico, en Las Estepas 845, Villa Francia. Ahí está el dato, el que quería comer tallarines... El día domingo. Me pidieron que mandara un saludo y lo voy a hacer. A Marcelo Andrés Vega Fernández, quien... ¡Ah, Marcelo! Sí, quien aportó y compró 3 entradas para su primera guagua y él. Pero no van a poder ir. Pero las compró, sí, mandó todo el tema, así que le mandamos un saludo a ellos. Porque hay gente que preguntó, porque está muy lejos de Santiago y todo el tema, para poder hacerlo. Y ahí hay gente de la radio que está... resolviendo ese tipo de cosas, sí. Creo que hay una cuenta RUT y ahí pueden depositar y se le agradece a todo un montón. Así que eso va a quedar registrado también para enviarle los mails de vuelta y que quede todo ahí debidamente transparentado. Así que nada, pues Marcelo, un abrazo. Y también otra gente, pero que no la tengo aquí ahora, que también mandó lo mismo. Cualquier consulta, info@radioviafrancia.cl. Robinson me dice, estoy esperando los datos, van a mandarte los datos ahora. De hecho, están precisamente trabajando algunas personas para resolver aquello. Nuestras telefonistas están trabajando. Sí, pero están en eso, porque han llegado harta gente que ha mandado mail y ha dicho, no puedo ir, pero quiero comprar mi entrada. De hecho, es mejor, no venga nadie. Así como es y no venga nadie. Así descansamos ese día porque yo estoy reventadísimo hace mucho rato. Claro, también. Sí. ¿Qué iban a decir? ¿Cuántas va a comprar? ¿20? Maxi. Un aplauso para Maxi. Va a comprar 20, 20. Compra 20, 20 entradas. ¿20 entradas yo? Con todos los pitutos que me así acabo de enterar. Comprar. Ah, ¿cuántas de aquí? Una... Anda a vender a los bolivianos, po. ¿Cómo iba son? A decir una talla, pero era muy fome. ¿Cómo son? No, eso. ¿Cómo son? De molestar a los bolivianos con, ¿cómo son? Con ¿cómo eso. Son? ¿Y esta de, ¿para quién son estas? Para ti, po. ¿Para mí? Sí. Gracias, me regalaron. Qué buena banda. Bien, muy bien, muy bien. Sí. Un regalo de Villa Francia. Tú regalas 15 mil pesos. Me parece. Mano a mano. Sí, un regalo va por otro regalo. Corresponde. Pero puedo copiar y pegar algún artículo de internet y vamos a presentarlo a alguna parte que nos dé unos millones de pesos. Y total, es fácil hacer eso ahora. Oye, todo el mundo lo puede hacer. Decirle a la gente del tele que la talla del telecentro ya murió como el día. ¿Qué pasó? Miércoles ya. No, porque dice los telecentros, el líder, los telecentros. Viste que Erika Silva dice, ay, gracias, ¿ustedes saben gracias a quién están los telecentros? Y tú dices, qué chucha, un telecentro. Gracias a Sebastián Dávalos, pues que se sepa. Y tú dices, que se sepa. ¿Qué telecentro, bueno, ¿dónde hay un telecentro? Esta obra y tan importante que hizo Sebastián Dávalos y que logró salvar el telecentro. Y al final eran unos cibercafés que habían en algunas poblaciones y que venían más encima del año 2010. Y eso eran los telecentros. Eran una sala donde habían computadores y le enseñaban a ocupar Word a la gente. Y de estos computadores blancos, de estos que eso eran gigante, una gigante, inmenso. Si fuera eso. De broma, nosotros investigamos el tema, ¿no? Porque queríamos saber qué querían estar en los telecentros. Nos metimos a cachar los telecentros. Encontramos algunos documentos que la Universidad de Chile, que había sacado en un momento determinado el proyecto. Estaba la gente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esto viene hace bastante rato y después encontramos en la PAC, en Pedro Aguirre Cerda, donde se había hecho, donde es precisamente Erika Silva, por eso ella habló de Claudina Núñez, porque ella era de esa comuna, sí, y había trabajado, sí, precisamente, porque dice, bueno, Claudina Núñez fue con quien yo hablé porque en mi partido nadie me pescó. En resumen, así fue, ella es del Partido Socialista. una galla de 3.700.000 socialista y tu hijo ahí en bicicleta. En la bicicleta de Allende. Claro. Increíble el comentario. Pero yo creo que a mí Erika Silva me salvó la semana. Y andaba medio mal, decaído, todo el tema. Y Erika Silva me hizo el día. Así como... Yo creo que... Puta, se anotan un poroto si le invitan a la tele. Una tipa bastante... graciosa. De hecho, nosotros dijimos... Ya estaba hiperventilada. La loca... La loca. La tipa es así. Uh-huh. Es así. De su cotidianidad. Encuentro un personaje extremadamente atractivo. Una nueva imitación de Kramer. Yo creo que Kramer va a terminar sacando. Es un personaje. Sería. Yo creo que fue un gran descubrimiento televisivo. No sería extraño. Yo creo que hay gente que debiera estar pensando en esto. Nakazone, ahí tení. Erika Silva, un reality. Y la sí. Yo vería ese reality. Ay, ya, yo vería ese reality. No, yo no lo vería. Yo sí. Con el grado de histerismo de esta mujer. Eso es lo que falta, un reality de político. Una vez me acuerdo que hubieron unos políticos que entraron en un reality. Pero fue hace muchos años. ¿Quién saca más boletas? Fulvio Rossi. Oh. No, ese, fuera los reality. Fulvio Rossi con Hugo Gutiérrez en un reality. Entre claro. Fulvio Rossi y Marcelo Díaz, jingo, mal. Pero yo insisto, vería un reality con Erika Silva. Y después me tengo a Jimena Rincón. No, Jimena Rincón es más, sí. Más es como, peor, ay, así como yo soy una mujer. De arriba. Sí, claro. A ver si le da permiso a Rossi, bueno, pero... Hocicón. ¿Qué dije? Yo creo que ya vamos terminando por hoy. Yo sé que vamos a terminar un poquito antes, pero la verdad, andaba un poco enfermo. Y la cara de enfermos que tienen los que están acá es peor. Con el Paqui Castillo, no. Ese es nuestro amigo tuyo, pues. Así nos trata. Ah, eso es bullying radial. No tengo problema en decir. No nos da ni café, sí. Oye, quiero mandarle un saludo a un gran amigo mío. Tiene las manos crespas. Oye, quiero mandarle un saludo a un gran amigo mío que lo está pasando muy mal en estos momentos. ¿Giorgio? No, a Cristian Vittori. Ah, que bueno, después del allanamiento. Todos sabían que eran amigos al final, ¿viste? ¿Ah? Si al final se juntan. Ah, claro. Oye, quedó cagado Superman. Pero es que la campaña de Vittori sí. Era así como una S, así, sí. Una B sí. De Superman. Sí. Así que, bueno, Consejo de Defensa del Estado, ¿ah? Querella en contra de Vittori y Plaza por cohecho y lavado de activos. Está delicada la situación. Delicada la situación. Así que, bueno. Ahí está el asunto pendiente con Maipú. Corrupción, directamente. Van a tener que limpiar todo. Se van todos y que llegue gente nueva. Lo veo difícil. Difícil, compañero. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que, yo me comienzo a despedir, ¿ah? Porque bueno, sigue el día. Agradecer nuevamente haber estado esta mañana en el matinal, terminando la semana, con bastantes hechos noticiosos muy malos. Para la gente que le gusta el fútbol, Conmebol. Sí. Conmebol. Lo que tengo entendido es que suspendieron el Estadio de Boca. 2 años. La Bombonera. 3-0 ganó River, según lo de Conmebol, y 2 años... se le de prohibición para Boca de participar en torneos internacionales producto del escandaloso término del primer tiempo o inicio del segundo tiempo con el entretiempo. Gas pimienta. No podía saliendo el equipo a la cancha para el segundo tiempo y le tiraron gas pimienta. Lamentable, penoso. Así que un abrazo y nos estamos encontrando. Hasta la próxima. Adiós. Baby. Y que estén bien. Cuídense mucho. Yeah. Y nos estamos encontrando el próximo, yo por mi parte, el próximo miércoles. Alfonso, ¿qué onda? ¿Qué viene? Él viene domingo por medio, sí que no tiene algún pituto. O sea, qué mal hablado. Domingo por medio, ¿va? Por medio. No tenía idea yo que el matinal iba a domingo. Viene por medio y siempre y cuando no haya pituto es por medio. Qué feo. No, eso es muy feo. ¿Cómo que muy feo? Muy feo lo que está diciendo, tío. Ahí les lancé lo de la tallinata para quienes hacen las consultas. Me despido de ustedes que están acá. Vamos a... Esto va a terminar con gas pimienta en cualquier momento, así que vamos a poner atrás sin golpe. Malo, lo de Boca River me parece no menor. Me parece poco el castigo. Que tiene que ver con lo mismo que estábamos conversando durante hoy día la jornada, cuando se naturalizan ciertas cosas. Cuando yo escuchaba ayer a gente y leía también a otra decir, pero estaban rayando la pared, estaban haciendo otro. Extrañamente lo escuché también o lo leí de políticos que rayan para sus campañas o en cuánta cosa encuentran. Si es así la vaina, si es así, o sea, el primer político que venga a rayarte cerca a tu casa o a tu casa, lo mato. Claro, puede ser así. El nivel de tontera a veces llegan a los extremos. Y lo que pasó en términos de la Bombonera, solamente precisar que las barras, como se han convertido en los brazos armados de la clase política, es la verdad. Boca con Macri, con la derecha y bonaerense. Cada día delincuentes, aquí como Asbun ocupaba la Garra Blanca, por ejemplo, para sus campañas y todo el tema ese mafioso, como lo era. ¿Cómo se llama este de la Garra Blanca? Se me fue. Quiero mandar a ti. ¿Ah? El Barty. No, el otro. No me acuerdo. Yo conocía al Barty, o sea, del otro lado. No, otro que estuvo reconocido y que se juntó en el Congreso con... Ah, con el Pancho Malo. Pancho Malo. Ha sido de por acá las campañas políticas y todo lo demás. Eso. Así que nos vamos despidiendo. Muy agradecidos de su sintonía. Disculpen, andamos un poco enfermitos, pero tratamos de sacar el programa de igual forma. Agradecer como siempre su sintonía. Nosotros nos reencontramos el lunes. Y recuerde, hoy día hay cerro a la izquierda en la parte de la tarde, a eso de las 5. Y tenemos la repetición de la hija de Afrodita que tuvieron de aniversario el miércoles pasado. También señalarles que mañana sábado a las 4 vamos a estar con El Huerto. Así que eso. Nada, pues, que estén muy bien. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Pasen un buen día. Montando la arena, al final del viaje estamos tú y... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM.